Ahí está Prince and the Revolution. Y Celeste Fag no está teniendo un orgasmo en este momento. Escuchando a Prince. Es la fanática número uno que yo conozco de Prince. Así, ¿estás contenta? Si está contenta, decirlo al aire, por lo menos. Así no quedo como un tarado preguntando al aire. Ahí está. Y así se nos va. Se nos va una nueva edición de Nunca Me Dicen de Nada. Gracias, Celeste Pagno. ¿Qué le pasa, negro? Este de los gritos. ¿Qué le pasa, histérica? Ahí está, como loca. Gracias, Celeste Pagno. Gracias, Marcelo Cruz. Un placer tenerlos de vuelta a ambos dos. Nos vemos. Gracias, igualmente. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, Lau. Gracias, hermosa. Nos vemos el sábado que viene, 7 de la mañana. Nunca Me Dicen de Nada. Gracias a Fernando Lotar, como siempre, que siempre nos da una mano enorme con esto del programa. Ya llega la continuidad de... ¿Esto cómo se llama esta radio? De Nacional Rock. Con Mañana Nunca Se Sabe. Está Clara Liz Pereira por ahí, ya la vi. Un beso, Clara. RPN no, ¿no? RPN no, eso viejo. Eso de cuando estaba... ¿Cómo se llama? Orlando Netti andaba por allá. Faro, ¿te acordás de Faro? Es la Vox. ¿Se acuerdan de la Vox? Que estaba antes que Supernova la Vox. Bueno, che, estamos viejos, ¿eh? Gracias, nos vemos el sábado a las 7 de la mañana. Bye. FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional. Las noticias necesarias para seguir la radio. La hora de la Nacional Rock en la República Argentina, 9:04 minutos. Cielo parcialmente nublado sobre Capital Federal y aledaños. Temperatura 17 grados, humedad 81%, presión atmosférica 1009,3 hectopascales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en su informe anual que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual representa un importante avance en la libertad de expresión en el país. La embajadora Susana Ruiz Cheruti confía en que la Corte de Justicia de La Haya reconozca el martes que Uruguay violó el Tratado del Río al permitir la instalación de fábricas de pasta de celulosa. La provincia de Buenos Aires controlará la inscripción de vehículos en el distrito porque muchos de sus titulares los inscriben en otras jurisdicciones para pagar menos impuestos. Un ataque en un campamento en el noroeste de Pakistán mató a 30 personas que esperaban para registrarse como refugiados. El piloto alemán Sebastian Vettel logró la pole position para largar mañana a las 4 de Argentina el Gran Premio de China de Fórmula 1 que se correrá en Shanghái. Cielo parcialmente nublado sobre Buenos Aires y aledaños. Temperatura 17 grados, la humedad 81%, presión atmosférica 1009,3 hectopascales. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 9:05 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional. Las 9 a.m. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Ahora sí, porque un día yo lo quería en mi territorio. ¿Me entendés? Porque tiene a toda la gente esperando ahí y yo, ¿sabés qué? No me importa tres carajos porque se van a ir a las 10 y cuarto de la mañana. ¿Todo bien? Bien, Marcos. Bien, ¿tranquilo? Bien. Sí, por suerte sí. Che, no pude escuchar porque justo estaba dejando el coche. ¿Y con qué cerraste? ¿Cuál era el tema ochentoso? ¿Era de los 80? Sí, era de los 80. ¿Cuál era? Era Kiss, The Prince. ¡Oh, muy bien! Muy bien. Sí, sí. Y Celeste Pagno, que es nuestra productora, sí, que es fanática número uno. ¿The Prince? The Prince, sí, sí, sí. Tiene una estatua a tamaño natural. Me estás jodiendo. O sea, sí que se la mete en un bolsillo. O sea, viste que Prince, claro, es petizón. No, no, serio? No, no es para tanto. No es para tanto, pero es así, muy fanática. Fan. Muy fan. ¿Se sigue llamando? ¿Se volvió a llamar Prince? Pues estoy medio alejado de la cuestión. Bien. Volvió a llamarse Prince y vive en Canadá ahora, ¿no? Porque bueno, el chabón se llamó Prince, después fue el simbolito. Claro, por un tema después, de contrato. Quería romper su contrato. Y después era AFCAP, que era como... artist formerly known as Prince. Exactamente. Y después se volvió a llamar Prince cuando podía. Y claro, cuando se terminó el litigio, él volvió a llamarse. Claro, porque ojo que el Grone es un artista del carajo, pero fuma bajo el agua. Obviamente. O sea, no es que todo lo hace porque es un artista. No. Ahora, lo que me contaban, no sé por qué me colgué con Prince, pero lo que me contaban es que en Estados Unidos no tiene tanto éxito como en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Argentina. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. Ella, bueno, Celeste Pagno, en comparación, lógicamente, ¿no? Lo va a defender siempre, ¿no? Pero no sería la primera vez, hay muchas bandas que, sí, claro, que tienen más éxito acá que lo que tuvieron en Estados Unidos. El ejemplo más famoso es los Ramones. Los, ¿no?, Ramones, obviamente. Los Ramones. Pero a Red Hot Chili Peppers también le ha sucedido muchas veces. Es cierto. Incluso a Red Hot Chili Peppers quisieron venir a tocar gratis a la Argentina. Ah, mira. Bueno, después de la crisis del 2001, después de que se cayó todo a pedazos, el primer concierto internacional que hubo fue de Red Hot Chili Peppers. Sí, tenés razón. En la cancha de Vélez. Sí, y Anthony Kiedis quería venir a tocar gratis. Mirá. Sí, la verdad que siempre nos bancaron a nosotros y nosotros hoy lo queremos bancar. ¿Qué pides copado? Sí, y el manager le dijo, no, paren, salgamos hechos. Claro, aunque sea eso. Aunque sea, y la entrada salió muy barata. Mirá vos. En contraposición, todo el mito que se armó de Metallica. De que no venían porque la crisis... Y fue mentira, los tipos estaban hechos mierda. ¿Cómo se llama el cantante? No, mirá, lo que yo sabía es que, bueno, la mujer de Hetfield, de James Hetfield, es argentina. Ajá. Y viste que ellos habían dicho que no estaban bien físicamente. Sí. Que estaban... En verdad lo que pasó fue que la mujer de Hetfield es argentina, pero estas argentinas que viven muy poco acá, sí, y se van a vivir allá. Y obviamente tiene familia... Y la familia estaba muy paranoica con el tema de... Inseguridad, de la inseguridad, secuestros express y todo eso. Entonces le dijeron que no, que ni se les ocurriera venir. ¿Quién va a secuestrar a Metallica? Claro. O sea, ¿quién va a ir a secuestrar a James Hetfield? Claro, imposible. No, imposible. Porque hay que hacer una logística que aparte vos no sabés dónde se va a mover el tipo, qué horarios va a tener. No, no sabés nada. No, obviamente. Es bueno y lo tenemos que ir a secuestrar a Hetfield. Mirá, a algún lugar del mundo. ¿Entendés? Nosotros somos el comando argentino que tenía preparado tu secuestro cuando vos... Cagón, no quisiste venir. 19 años después te vamos, claro, a secuestrar donde vos quieras. ¿Sos tan malo ahí que cantás en la banda de trash más totalmente importante de toda la historia? Mirá, totalmente, cómo te vamos a secuestrar. Porque a mí me da la impresión que esos pibes son blanditos. En el fondo son blanditos. A full. Bueno, hay un documental que es increíble. A mí me gusta mucho. Se llama Some Kind of Monster. Sí. Que cuenta toda la grabación del disco Master of Puppet. Sí. De Metallica. Cuando estaban resarpados de sí, metal. Sí, sí, sí. Desde que se empiezan a juntar hasta que el disco es presentado. Ajá. Estuvieron 2 años. Lo cual también habla de un increíble proceso de edición, porque estuvieron, claro, 2 años, claro, grabando los pibes del documental. Eran, claro, sí, totalmente. Al principio empezaron a grabarlo en una cárcel reacondicionada como estudio de grabación. No se llevaban bien. James Hetfield en la mitad del... De la grabación tiene una crisis y se tiene que meter en una clínica tipo Betty Ford, sí, para dejar el alcohol. Sí. Entonces después puede trabajar 4 horas por día nada más. Eso genera otra crisis dentro de la banda. Pero a mí lo que más me sorprendió es Lars Ulrich. Sí. El baterista de trash, sí, el baterista de metal de la historia. Sí. El tipo que se cargó a Napster, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Viene el padre, un hippie con la barba larga hasta el pecho, sí, y le dice, no me gusta el disco, y el pibe se quiebra. Se pone no lo puede bancar. Mirá qué loco. No puede soportar que el padre le diga, no me gusta esto que estás haciendo. Lars Ulrich siempre fue el más sentimental de todos, sí, el más abierto, el que creó, el álbum negro es de él, digamos, sí, ¿no? En un, sí, algún punto. Sí, sí, sí. Tipo muy inteligente. No digo que Hetfield no lo sea, sino que pareciera como que en algún momento, me acuerdo que Hetfield hizo alguna declaración de que a él le gustaba que en los tanques de Irak se escuchara música de Metallica, y Lars Ulrich salió a decir casi lo opuesto, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte es artista plástico y tenista, y pinta. Jugaba al tenis. Jugaba al tenis también, mirá. Jugaba al tenis, muy amigo de, me parece que de Vila. Sí, bueno, viste que sí, todos son amigos de Vila. Sí, sí, sí, sí. Es que si vas a ser amigo de alguien. Y tenés, claro, viste, porque el, ¿cómo se llama el otro? El guitarrista. Michael Rowe. Mark Knopfler. Mark Knopfler, sí, amigo de Vila, sí, también. Sí, sí. Bueno, pero incluso tenían un look similar. Claro, absolutamente. ¿No? Sí, sí. Mark Knopfler, a quien le afanó todo, es Sky Bailinson. Claro, todo el look y toda la historieta. Y no solo el look. Y incluso, ¿eh? Vos decís alguna, sí, algunos, sí, jetes, sí, y todo. Sí, sí, sí, mirá, sí. Hay cositas de. Viste que hay tipos que pasan de moda, pero que no. Porque vos, a ver. Si vos me decís, Rick Astley, yo te digo, sí, está bien, es lógico que pase de moda porque tuvo que ver con una moda. Claro. Pero Mark Knopfler era un músico que en un momento era Dios y no sé qué, y estuvo 10, 15 años tocando. Sí, y sí, de repente, sí, sí, sí, no sé por qué, es como que quedaron viejos. Es verdad. Sí, por, sí, ahí envejeció el sonido, no sé qué es, pero debe ser difícil. Sí. ¿No? Sí. Bueno, también es cierto que como que nunca pudieron pasar los primeros años de los 90, claro, esos músicos. Los 90 fueron medio el tema máquinas y toda esa historieta. Pero sí, a mí me, ¿no?, parece también lo que más quebró fue Nirvana. Claro. Que era ¿Cómo hacer rock después? Como un sonido muy rabioso, pero muy sucio también. Sí. ¿No? Y tanto Mark Knopfler como otros guitarristas que comenzaron a fines de los 70 y siguieron de todos los 80, eran tipos muy virtuosos, pero no desde el virtuosismo de tocar 25 notas en un segundo. Claro. Hicieron tipos muy limpios. Sí, es verdad. ¿No? Fíjate que también hubo un... decayó mucho la figura de... bueno, ahora el autor de Eric Clapton. Ah, claro. Hasta que apareció el Unplugged. Claro. Con el Unplugged se revitalizó su, sí, su figura. Pero él como había que el blues bastante. Y el rock de estadios y todo eso, en el momento en el que, sí, Nirvana aparece, puede ser, ¿no? Hay una historia. Y de hecho, bandas que venían por el costado, tipo Pixies, tipo Sonic Youth, fueron Nirvana, arriba, claro, ¿no? Sí, sí, lo sí, pusieron, sí. Porque los puso Nirvana, sí, ahí arriba. Claro, porque eran las fuentes de Nirvana. Totalmente. Era lo que Nirvana había, lo que Sonic Kurt Youth estaba había tocando escuchado hace 10 años, sí, Pixies, con un éxito, claro, así, Pixies también, sí, digamos. Y de repente, claro, te lo señala Kurt Cobain y todos los pibes van a escuchar. Y encuentran gemas, locuras, y sí, cosas geniales. Sí, sí, sí. Qué loco. Sí. Bueno, y fíjate que Mark Knopfler forma parte de una de la última superbanda que hubo de superguitarristas, que era de Traveling Wilburys. Claro. Mark Knopfler estaba en Traveling Wilburys. Mark Knopfler estaba en Traveling Wilburys. Con que eran Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison y el otro. Tom Petty. Y Tom Petty. Qué buena banda. Sí, tremendo. Vos sabés que yo no he escuchado mucho los discos de Traveling Wilburys, pero nuestro amigo y columnista internacional, Fernando Piana, es fanático de los Traveling Wilburys. Mira. Y dice que sus discos son increíbles, que hacen locuras, cosas buenísimas. Yo no los tengo tanto. Tengo lo que se escuchó, que se. Sí, a mí me pasa lo mismo. Pero surgió todo como una... una joda. Una joda de Harrison. Estaba un día medio al pedo en Los Ángeles y lo fue llamando y se juntaron y dice, ¿por qué no hacer una canción? Y así salió. Bueno, Harrison también tenía eso, ¿no? Se escondía bastante. Sí. Él se escondía bastante. Sí. Qué tipo increíble, ¿no? Qué talento. Claro, lo que pasa es que él tenía la posibilidad de esconderse porque adelante tenía dos genios. Sí. Digo, incluso 20 años después de que los Beatles se separaran, seguía, sí, teniendo, sí, sí, dos, sí, genios adelante porque, sí, era obvia la referencia. Pensabas en Harrison y al toque pensabas en Lennon y McCartney. Sí, obviamente. Entonces él se podía esconder y sacar esas cosas increíbles que sacaba sin historia. Bueno, ¿no? El primer disco con temas que no le habían dejado meter, claro, en disco de los Beatles. Es increíble. El del enanito, All Things Must Pass. All Things Must Pass. Y es un disco triple. Sí. Uno de los discos son zapadas en el estudio y es el primer disco que tiene un enano de yeso en la, sí, en la tapa. Un que son cuatro. Increíble. ¿No? ¿Por qué será? Increíble. Qué disco del carajo. Todos los primeros discos de los Beatles, de los cuatro Beatles, son increíbles. Sí. Son buenísimos. Sí. Plástico No Band. el de que es Ram, McCartney. El primero es McCartney. McCartney, tenés razón. Que tenía Maybe I'm Amazed, claro, que era una cosa increíble. Discaso. Un tema. Discaso. El de Ringo no me acuerdo cuál era, pero estaba bien. No, Ringo fue el que más vendió así de repente. Sí. De repente es el primero que... Yo no le sigo tanto la carrera de Ringo, pero dicen que los últimos discos de Ringo están muy bien. Están muy bien, los últimos dos discos de Ringo están muy bien. Es Ringo. Sí, claro. Uno ya sabe cómo es la música de Ringo, ya sabe que está ese clima festivo medio de vodevil. Claro, absolutamente. Pero si a vos te gusta Ringo, si te gusta eso, si no vas a esperar, no vas a ir buscando que el tipo revolucione la música. Nada, no. Pero lo vas a pasar muy bien. A mí me pasa con los tipos es que entienden tanto todo, que ya no van a ser los Beatles. Me parece que ya como que pegaron la vuelta. Y McCartney también pegó la vuelta. Sí. O sea, sí, en los 70 él intentó y casi lo logra, digamos. En los 80 para mí tuvo un bajón. Más allá de algún éxito tuvo un bajón espantoso. Horrible, sí, digo. Sí, sí. Y en los 90 entendió que no iba a ser los Beatles y que tenía que hacer algo que fuera más chiquito, pero sí, que estaba bueno. Sí, esto lo conversé una vez con Sergio Marchi. Ah, mira, que sabe un pedazo. Sí. Su último libro con Fernando Blanco, sí, que era el mítico guitarrista de los Super Ratones, que ya no está más ahí, pero bueno, pobre, es como los Beatles, no se lo va a poder sacar nunca de encima. Sí. Lo que él me decía es que los Beatles, uh-huh, lo conversamos esto y decíamos, en algún momento hicieron clic todos y dijeron, bueno, sí, soy un Beatle. Claro. Soy un Beatle. Y voy a empezar a tocar las canciones que tocaba cuando era Beatle. Claro. Y en ese momento volvieron a crecer sus imágenes. Porque todos tuvieron una época medio de bajón en los 80. Claro. Los 80 en verdad arrasaron con un montón de cosas. Viste que loco, a ver si a vos te pasa. Que nuestros amigos un poco mayores, 40, ponele, sí, ¿no? Nosotros tenemos 35, 36 por ahí. Los que tienen 4 o 5 años más. Te dicen, no hay como los 80. Y para mí la verdad que yo lo pienso ahora y los 80 son una cagada en un montón de aspectos. Los 90 fueron muy superiores, musicalmente hablando, sí, digo, ¿no? Sí. Y no sé con qué está relacionado. Por ahí es cuando vos dejás de escuchar música. Por ejemplo, yo sé que la década de 2000 a 2010, me pasa acá en la radio, ¿entendés? Que veo la lista de temas, hay un montón de cosas que no tengo la más puta idea. Y sí, pasa eso. Y me parece que entonces no es que la música sea peor ahora, sino que yo tengo un peor acercamiento a la música. Es que... tampoco sé si es peor o mejor. Es que yo porque trabajo de esto, ¿no? Pero ¿cuánta gente hay que escucha música al juventud y le gusta y tiene bandas y toca? Sí. Y después eligió otra profesión, claro, y lo fue llevando abogado, por otro lado. Abogado, bancario, médico. Sí. ¿No? Sí, o no, salvar no pibes en Haití, claro, no importa, pero... ya no escucha música. Claro. Ya no escucha música. Entonces, el poquito tiempo que tiene para dedicarle a escuchar música, y el tipo dice, sí, me pongo de Depeche Mode. Claro. Me pongo Black Celebration. Sí. O me pongo Rick Astley, que también era de los 80. Sí, totalmente. ¿No? Aunque si te ponen Rick Astley no lo van a decir muy fuerte. No. Depeche Mode es como que tiene Depeche mucha Mode, mejor. Mira, traje One on One. No, pero ese disco... cerramos con One. ¿Cuál querés escuchar? Ese disco... a ver si lo... para que me fijo. Sí, está apagado. Mira, la versión de Everything Count era increíble. No, está en el otro. Bueno, escucha, a ver qué tenés. Tengo, a ver, mira. Elegite uno. A ver. Behind the Wheel. Behind the Wheel, sí, ¿por qué no? Behind the Wheel, sí. Arriba. Sí. ¿Estás clarita por ahí? Pero, sí, Behind the Wheel, sí, ¿cómo vos no? Vos haceme tiempo que yo... Dale. Estaba, bueno, todos saben que este disco es un disco en vivo, el 101, que se grabó en el último concierto de la gira del 88 por Estados Unidos. La gira que en verdad puso a Depeche Mode en los primeros planos de la música mundial. Claro, 88. O sea que estamos hablando que yo tenía 15 años. Yo iba a bailar los domingos a New York City. Mirá. Porque los sábados a la noche no me dejaban entrar. Claro. Y los sábados a la tarde era medio, ya tenía 15 años, me sentía medio pelotudón para ir, aunque era chico. Y antes de empezar el boliche, sí, te pasaban este video, el de todo el recital de, va, mirá, digo, la gira, sí. De 101. ¿Viste que, o sea, la película? Claro, la película. Totalmente, porque viste que New York City era medio moderno, pero también era medio dark, era medio extraño. Y era el momento más feliz, porque después, yo tenía 15 años, no me daba bola nadie, boludo, no me levantaba ni a la mañana, ¿me entendés? Entonces giraba y no pasaba nada. Y el momento más feliz por el cual yo estaba bien que hubiera pagado la entrada era porque veía el video de One, la película de One. Y bueno, la película está grabada, o sea, la película está basada en el último concierto de la gira, que es el concierto 101. Claro. Por eso se llama 101. Es en algún lugar del oeste. Los en el Rose Bowl de California, de Los Ángeles. En el Rose Bowl. Y la imagen más conocida de esa película es en el último concierto. Hacen un juego de luces muy raro y está Dave Gahan, cantante de Depeche Mode, moviendo los brazos. Y de repente se disipa el viento y está toda la gente moviendo los brazos. Qué bueno. Como lo está haciendo él. La verdad que el chabón decía, hace poco sacaron una reedición de todos los discos de Depeche Mode, que yo por suerte la pude comprar. Grabados en 5.1. Ah, buenísimo, lo podés escuchar. Está grabado 5.1, el DVD 5.1, está el disco original, hay algunos bonus tracks y hay un video, se hicieron todo un documental sobre la historia. Sí. Están todos, hablan todos. O sea, desde el iniciador, que fue el que después se pasó a Erasure y a Yasui. Andy Summers, no, el otro. Vince Clark. Vince Clark. Está desde Vince Clark hasta Alan Wilder, que fue el último en irse. De la banda, fue quien reemplazó a Vince Clarke y fue el último en irse. Están todos. Y en un momento, dice Dave Gahan, dice, yo cuando bajé de ese escenario estaba 15 centímetros arriba del piso. Y claro. No me paraba nadie en ese años, momento. 20 años, o sea, increíble. Imagínate, tenés, no sé, 28 años, 29, no importa. Y estás arriba del escenario y 100.000 personas están moviendo los brazos con vos. Sí. Increíble. Sí, eso es peligroso también. Increíble. Bueno, de eso se trató los 80 también. Che, Ale, gracias por quedarte. No, por nada. Y la verdad que es un placer, vos sabés que es recuerdos, un placer. Qué recuerdos. Nos vamos con eso. Vamos. En un rato arrancamos el programa, pero ahora teníamos ganas de charlar, hacer una transición como la gente. Mirá, Depeche Mode, de eso sonaba, ahí va. Les dijimos que es de la gira de 101, les dijimos que es de Depeche Mode, les dijimos que es Behind the Wheel, les dijimos que esto es Mañana Nunca Se Sabe. Hasta las 12 los acompañamos. Ahí estaba Depeche Mode entonces, Behind the Wheel. Che, vamos, hoy hacemos radio verdad, no nos importa nada. Después, ahora viene Clara Lispedira. ¿Cómo le va, Clara Lispedira? Bien, ya estaba acá, lo vine. ¿Todo bien? No, no es que venís vos, ya estabas. Estás desde las 3 y media de la mañana. Sí, calentando el... No, claro, estaba lustrándome los zapatos para hacer radio. Muy bien. Yo siempre hago eso. ¿Cómo anda, Marco? Bien, ¿vos? Bien, muy contenta, muy alegre, feliz. Ahí en los controles Marcelo Cruz, que sí, ya volvió, Marianita Capaccioli. Y bueno, con muchas novedades, cosas para contarle. ¿En serio? Sí. Buenísimo. Porque dice, hay un dicho que dice, nunca escupas para arriba. Claro, lógico, porque te podés. Claro, a mí me cayó la escupida de arriba de la cara, le digo. No te puedo creer. Sí, porque me junté con mis compañeros de la primaria por el Facebook. Uy, no, eso no hay que hacerlo, negro. Yo soy la criticona número uno. No. Ay, Marcos, tengo te miedo. Te lo tenía ahora. Dicho tengo que tengo miedo no. Que me inviten de nuevo. Horrible. Una experiencia espantosa. Qué sé yo qué decirle. A mí me pasó esto. Imagínese. Bermúdez, el que tenía caspa. ¿Sigue teniendo caspa? No, sí, pero todo además igual. Lo gracioso es que a mí me pasó algo increíble. Porque... los miraba todos y decía, qué voz rara tienen. Claro, cambiaron la voz todos. Yo los vi cuando tenían 12 años, hace 20 años exacto, sí, que los vi. Porque ahora hay una que siempre, hay una que es la entusiasmada, ¿no? Claro. La que se emociona. Quiero organizar todo. Y todo. Ya quiero organizar la próxima. Una vida de mierda. ¿No? Un zoológico. Estaba contenta y dijo, hay que organizar porque cumplimos 20 años este año. Claro. Entonces le dijimos, bueno, sí, fíjate para fin de año a ver si armás algo y nada más. Claro. Pero lo increíble es que yo los veía todos como con voz así grave. Sí. Igual le digo, fue un solo chico y éramos 6 chicas. Un genio. Mariano, quiero decírtelo, sos un genio. Un fenómeno. Se la bancó, los puso arriba de la mesa. Mariano, todos los recuerdos. ¿Tuvo algún approach con alguna? O viene bueno, el... yo era la encuestadora. No, yo con ninguno. Digo, Mariano, ¿vos a quién? No, y nos acordábamos cuál era la chica que le gustaba. Que no pero fuera. Era muy inocente a los 12. Sí, también. A los 12, sí. Hoy a los 12 ya no, decíamos, ¿no? Hay una foto que estamos todos en un trencito, pero de paseo. Sí. Con los... Hoy no lo suben un trencito a los de 12 ni loco. Y no. Yo no. En eso soy muy conservador. Ya tienen piercing los de 12, seguramente. No, yo esas cosas a mí no me gustan, le digo. Prefiero mis recuerdos, ¿eh? Qué así bárbaro. Que, bueno, me pasó a mí. ¿Qué voy a hacer? Me tocó... Pero la pasaste muy mal, ¿no? Fue entretenido. Y bueno, entonces sí, mirábamos la foto y decía, mirá, acá no tenía tetitas, mirá acá sí, claro. Qué risa. Bueno, los 12 ya tenían tetitas. Algunas, no todas. A los 12 todas. No, un poquito más chiquitas, no, pero todas tienen tetitas. No, pero no, Marcos, usted tuvo compañeritas muy afortunadas. No. Yo miraba la foto muy desarrollado. Era otra época. Eran carositos, pero sí, no había nada, no. Voy así que fue no. Divertido. Embalse Río Tercero. Porque una está la entusiasmada que llevó las fotos, sí. Una genia. Y otra de las chicas es hincha pelota, sí. Hizo... No. Yo te lo digo, sacátela encima. Te va a volver loca esa pelota. No, y hubo una sacátela que... encima. Espere que esto es lo más. Sí. Souvenir tengo de anoche. No, que okay. Alguien hizo souvenir. Por supuesto. Con una foto de todos nosotros, esa un no, marco. Esa es más peligrosa todavía. No, pero además. No le fallen a esa porque viene. Con el chiru, chiru, no, es tu una genialidad. Porque le puso imán atrás, cosa de tenerlo en la heladera. No. Yo estoy por fea Dios. En la foto, para colmo, cuando siempre, tenía más granos que ahora, el pelo cortito carré porque quería ser Araceli, nunca lo fui ni lo voy a hacer. Pelo carré, con flequillito. No, una de las fotos más desgraciadas de mi vida es la del imán de la heladera. Así que yo, Cecilia, gracias, pero el imán no va a la heladera. Muy bien, ¿nos estaban escuchando? No, espero que no. Un par sí, me parece. Uy, la puta madre. Espero que no yo sean que dos sí. Que hable mal. Es todo chiste. No, pero igual se van a poner contentas. Ah, porque las mencionamos. Pero sí, Cecilia y Olga, dos genias, la verdad. Yo admiro a los que se entusiasman con esto porque yo se los dije. Yo odio las juntadas por Facebook. Pero la pasaste bien. Pero sí. Y si la pasaste bien, está bien. Y encima me tuve que callar la boca porque mi novio se juntó el martes con lo de la primaria. Entonces no pude decir todo lo que pensaba porque yo salí ayer. Claro. Me tuve que callar. ¿Y fueron un cabarulo? Los pibes de la primaria. Y él me dijo, ¿qué te pensás? Que me voy a ir un cabarulo. ¿Te dijo eso? Sí. Y viste, ¿y dónde crees que fue? Un cabarulo, Marcelito. Me estás sacando la duda. ¿Pero qué te parece? Las 9:30 de la mañana. Lo que decías, hacemos un poco de radio verdad. Sí. Ponemos el separador, hacemos el resumen de la semana con algo especial, ahora lo voy a contar. Y después, Marcelito, para cuando terminemos todo, tenés el 3 de Depeche Mode. Hoy hacemos todo diferente. No importa nada. De 101, porque es Strange Love y es un tema. De 101, aunque sea el 3. Claro. Claro, exactamente. Así que vamos y venimos y les contamos de qué se trata el resumen de la semana del día de hoy. Perfecto. 7 días, 168 horas, más de 10.000 minutos, 640.800 segundos. En esta semana, mucha gente hizo cosas buenas, un montón hizo cosas malas, y todos hablaron de eso. Mañana nunca se sabe. Muy bien, y el resumen de la semana de hoy es muy especial. ¿Por qué? Porque en realidad no hablamos de todos los temas que sucedieron en esta bendita semana, sino que nos vamos a centrar en lo que pasó el día jueves en la Plaza de Tribunales, en la Plaza Lavalle. Ustedes recordarán que a partir de las 5 de la tarde del jueves, muchas agrupaciones, mucha gente que tenía ganas de acercarse, fue hacia el Congreso a decir: queremos la ley de servicios audiovisuales, la ley de medios de la democracia. No queremos más regirnos por la ley de medios de la dictadura. Esto generó una marcha que fue del Congreso a justamente la Plaza Lavalle, donde hubo un acto verdaderamente muy emocionante. Imaginen que lo abrió Estela de Carlotto y lo cerró Eve Bonafini. Y en el medio muchísima gente de la CTA, estuvo Boyaski, de la CGT, Julio Piumato. Estuvo Martín Sabatella, muchísima gente estuvo hablando, Gabriel Mariotto, el titular del CONFER, ahora titular del Consejo Federal de Comunicaciones, muchos de ellos estuvieron hablando y muchísima gente estuvo acompañando, más de 50.000 personas, se dice desde la organización, justamente en este sentido. Esto, recuerden, tuvo que ver con dos medidas de sendos jueces de Mendoza que decidieron que la ley de medios de la democracia no estaba bien aprobada y por eso no puede funcionar. Por eso nos regimos hoy, en este momento, por la ley de medios de la dictadura. Esto es lo que la gente en la Plaza Lavalle dijo: basta, no podemos seguir de esta manera. La Radio Pública hizo un programa especial desde allí, el programa Carbono 14, que conduce habitualmente Eduardo Anguita, en el que yo participo. Estuvo desde las 6 hasta las 8 en la Plaza Lavalle y pasó muchísima gente por ahí, muchos de los que mencionábamos, y justamente lo que vamos a escuchar es las voces mezcladas, porque la verdad es que no importa quién dice qué, sino lo importante es que justamente se vayan mezclando las voces en una verdadera concentración de medios, no la de los grupos monopólicos, sino las de las ideas, la de la gente común que está alrededor nuestro. Van a escuchar a Roberto Baradel, que es el titular de SUTEBA. Van a escuchar a Horacio Fontó. Van a escuchar a Manuel Baladrón, que es uno de los integrantes del Consejo Federal de Comunicaciones. Lo mismo que Néstor Buzo, que además es el titular de FARCO, la Asociación de Radios Comunitarias, y es el presidente del Consejo Federal. Está Gabriel Mariotto, está Arturo Bonín, está Liliana Herrero, está Teresa Parodi, en este pequeño compilado que armamos para que ustedes escuchen qué es lo que se decía el jueves pasado en la Plaza Lavalle. Nosotros queremos fundamentalmente que se resuelva rápidamente la cuestión de la apelación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo que se viene a pedir hoy aquí, respetuosamente. Obviamente sufrió el ninguneo de toda la cadena nacional de medios privados, es decir, por fuera de las radios públicas y de algunos periodistas y programas sueltos. Me parece impresionante, me parece un hecho que hace rato no se daba. Es central para el proceso democrático de nuestro país. Necesitamos poder producir también nuestra información, las organizaciones sociales, la ciudadanía. Y me siento como saliendo al rescate de una hermanita perdida. En algún momento hablábamos de las Malvinas como la hermanita perdida, ¿no? Hablaba Atahualpa Yupanqui, nada menos. Y yo me siento en este momento en una situación similar, tratando de rescatarla, paradójicamente, de la prisión de la justicia. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es quien quiera oír, que oiga, ¿no? Es un mensaje muy claro, es una movilización histórica, muchísima gente. Yo siento una gran emoción, me parece que es una convocatoria enorme, más allá de que algunas pantallas hoy están diciendo que el caos era del tráfico. De esta marcha surge un espíritu colectivo superior a la individualidad y que va a pelear por sus derechos en una ganada de calle que va a ser cíclica, que esto va a seguir construyéndose. Yo siento que cuando el pueblo se expresa así, es algo tan contundente que es imposible no escucharlo. Creo que es imposible no escucharlo. Venimos a estas puertas a que la justicia nos escuche. compromiso con los ideales de respeto a los derechos humanos, de los cuales la libertad de expresión está reconocida mundialmente, que también es un derecho fundamental. Vamos a comunicarnos con Ramiro Pose, que está en la marcha. Esta multitud que ha sido convocada por la coalición por una radiodifusión democrática estará llegando ahí a Plaza Lavalle, donde está el estudio de Radio Nacional. Además de esta multitud que está llegando acá, todavía hay gente que está en el Congreso, es decir, que es una larga marcha que ha unido la avenida Rivadavia con la avenida Corrientes con una multitud de personas. Me parece un tema interesante también es que esto ha permitido que se sepa quién es quién y qué intereses defiende cada uno, y eso me parece fundamental. Alguna vez dijimos vamos a tener una ley el día que podamos sacar la gente a la calle y hacer una movilización en defensa de la ley. Esto parecía algo imposible y hoy nuestro pueblo está reclamando su derecho a la comunicación, su derecho a la libertad de expresión, y hay que decirle basta a los monopolios. Esto es una conquista impresionante más allá de la ley. Mañana nunca se sabe. Noticias de hoy. Pasan ya 37 minutos de las 9 de la mañana. La temperatura en Capital Federal 17 grados, humedad 81%. Suspenden suministro de agua potable por rastros de mercurio. La empresa que administra la provisión de agua potable dispuso restringir el suministro en el Gran Mendoza luego de detectarse la presencia de rastros de mercurio en canales cercanos a las plantas potabilizadoras del Piedemonte. Obras Sanitarias Mendoza, Sociedad Anónima, informó que en los departamentos de Las Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y Capital se interrumpió el servicio de agua potable debido a una variación en la calidad del producto que ingresa a las plantas potabilizadoras de Alto Godoy y Venegas. La empresa recomendó a los usuarios, que son unas 900.000 personas que habitan en el Gran Mendoza, hacer uso responsable hasta que la situación se supere. Anulan la tercera boda homosexual de las cuatro realizadas en Argentina. El primer matrimonio entre mujeres de Argentina fue anulado y es la tercera boda homosexual anulada de las cuatro que se concretaron en el país. Mientras persisten diversas posturas en la justicia y el Congreso y hay reclamos de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. La jueza civil de primera instancia, Marta Gómez Alsina, declaró inexistente el matrimonio entre Norma Castillo y Ramona Arévalo, ambas de 67 años y con una convivencia de 30, celebrado hace 3 días en Capital Federal, hasta que se resuelva el tema de fondo al hacer lugar al reclamo del abogado Ricardo Ernesto Lamuedra. Este letrado es el mismo que logró que el lunes pasado el juez en lo civil Federico Gustavo Irrazábal declarara inexistente el matrimonio de Damián Bernard y Jorge Salazar. La embajadora Ruiz Cerruti confía que la Corte de La Haya diga que Uruguay violó el estatuto. La embajadora, representante legal de la Cancillería, se mostró confiada en que la Corte de Justicia de La Haya reconozca en su fallo del próximo martes que Uruguay violó el Tratado del Río al permitir la instalación de fábricas de pasta de celulosa. Tenemos una visión bastante clara con respecto al aspecto fundamental que llevamos a la Corte. El Tratado del Río Uruguay es un tratado que fue pionero, firmado en 1975 entre ambos países y establecía un mecanismo de consulta respecto del recurso compartido, que es el río. Nuestro punto es que Uruguay no respeta este tratado y creemos que hemos presentado una gran cantidad de documentación ante el tribunal. Allanan clínica y encuentran 25 ancianos en estado de abandono, ancianos mal alimentados y 5 de ellos al borde de la muerte. Fueron encontrados por la policía en una clínica que funcionaba como geriátrico en la localidad bonaerense de Campana. Según informó el subdirector de la DDI local, Abel Milano, en el lugar ubicado en Rivadavia, esquina Sibori, hay mala atención, está todo lleno de cucarachas y hay un solo médico y una sola enfermera para todos los pacientes. Los efectivos llegaron a la clínica San Camilo por orden del fiscal 2 de Zárate, Juan José Maraggi, a quien le llegó una denuncia de un joven que trabajó 15 días en este falso geriátrico y luego renunció por las malas condiciones de salubridad. Jornada algo nublada, fresca y con tiempo inestable hacia la tarde-noche de hoy. Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas tendrán hoy una jornada con tiempo algo nublado y fresco, con 11 grados de mínima y una máxima de 22. El tiempo va a estar inestable hasta las últimas horas de la tarde y las primeras de la noche, según indica el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Durante la noche de hoy y la madrugada de mañana podrán registrarse tormentas de variada intensidad. Y para mañana domingo se va a mantener el tiempo inestable. Se esperan lluvias y mejoramientos temporarios hacia la tarde. Habíamos prometido, ahí está, Depeche Mode, de su gira por los Estados Unidos, en California. Un temazo, impresionante. El tema 3 de este, el primer disco. Mira, cuando entraba ese teclado, la gente se volvía loca. Vamos a escucharlo un segundito. Tremendo. Y un riff de teclado, increíble. Esto es lo que lograba Depeche Mode. Allá por el año 88. Mañana nunca se sabe, Depeche Mode, Strange Love. Yes, and I'll make it all worthwhile. Ahí estaba, temazo entonces de Depeche Mode. Nos estábamos acordando con Marcelo Cruz la cantidad de hits, la cantidad de temas increíbles que Depeche Mode tiene. Tal vez Personal Jesus sea, o I Just Can't Get Enough sean los dos temas más conocidos de ellos. Pero la verdad es que Black Celebration, bueno, cantidad de temazos de Depeche Mode. Pasamos a otro tema, volvemos un poco a la actualidad y en este caso a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que esta semana las cosas se pusieron complicadas para el ministro de Salud, para Jorge Lemus. Me refiero a cuando digo complicadas, me refiero a la fase judicial, porque en realidad en el sistema de salud porteño las cosas están muy difíciles desde hace mucho tiempo y en parte esto es responsabilidad de Jorge Lemus. Pero esta semana dos jueces, la jueza Elena Liberatori y el juez en lo contencioso administrativo Andrés Gallardo, decidieron pedir, elevar un pedido para que la legislatura entienda si hay que hacerlo en un juicio político al ministro de Salud Jorge Lemus. Esto vinculado a dos temas. Por un lado, la negativa por parte del gobierno porteño de brindar servicios de ambulancias a la gente de la Villa 21-24. Esto es lo que tiene que ver con Andrés Gallardo. Y la jueza Liberatori tuvo una decisión muy similar en lo que tiene que ver con las obras que no se realizaron en el Hospital Neuropsiquiátrico Tobar García. Ustedes recordarán que además en los neuropsiquiátricos en particular hubo muchísima polémica hace un tiempo porque lo que se buscaba era cerrarlos a todos y generar un proyecto inmobiliario, una especie de centro cívico de la ciudad, allí en Barracas, el Moyano, el Borda y todos los neuropsiquiátricos, que iba a generar muchísimos dividendos para, lógicamente, gente cercana al macrismo. Estamos en línea con el doctor Jorge Seltzer, él es médico, pero además es legislador porteño por el Partido Socialista Auténtico, Proyecto Sur, y presidente de la Comisión de Salud. Doctor Seltzer, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Hola Marco, buen día. ¿Cómo está usted? Bien. Usted sabe que yo me estaba acordando ayer cuando nos enterábamos, además de la clausura y la puesta en duda de una licitación por un lavadero de ropa de los hospitales, una licitación que tiene que ver con 30 millones de pesos. Me acordaba que en algún momento el ex director del Argerich, Donato Spacavento, me decía, a mí me parece que Lemus tendría que renunciar, porque él es un hombre del hospital público y entonces no puede avalar lo que el macrismo está haciendo. Tiempo después, Spacavento ya no se sorprendía de que Lemus avalara esto, porque era parte del sistema tan complicado, con lo que se ha complicado tanto al sistema de salud. Es muy difícil, la verdad, presentar la gestión de Lemus, ¿no? Así es, por supuesto, claro. Yo creo que Lemus es el ejecutor de un proyecto y de una ideología que responde a la forma en que Macri concibe la ciudad de Buenos Aires y concibe la salud, ¿cierto? Para Macri la salud no es un derecho, sino es un gasto en una ciudad donde él cree que hay otras prioridades. Que salud y educación, por supuesto, como los sectores que más necesitan de ellas son los sectores más vulnerables y de menores recursos, bueno, entonces no son la prioridad para él. De cualquier manera, yo creo que él se equivoca, porque me parece que hay un grado de conciencia en la ciudad de Buenos Aires, en todos los sectores, o en la mayoría de los sectores, en cuanto a que el hospital público y las escuelas son patrimonio de todos y que no deben destruirse. Claro. Así que, sí, yo creo que obviamente Lemus ya ha demostrado que es el brazo ejecutor consciente y que ha aceptado este tipo de política. Pero a eso hay que sumarle, como usted bien dice, estas situaciones que ya rayan en la corrupción, claro, que es el tema de la ropa, los medicamentos, los zumos, claro, que francamente, la verdad, ya se han pasado de castaño oscuro, ¿cierto? Si a eso le sumamos todos los desaciertos en cuanto al manejo de los hospitales, o llámele intencionalidad, que para el caso es lo mismo, enmarca un límite en la gestión. Claro. Si debe o no renunciar es un problema que lo debe resolver el jefe de gobierno, claro, que es el que lo puso. Nosotros como legisladores planteamos que la gestión en salud hoy se halla en una situación institucional de mucha gravedad. Y doctor, ¿qué se puede hacer en relación con esto que han pedido dos jueces tan como Gallardo y como Liberatori, de que, bueno, se contemple la posibilidad de un juicio político? Bueno, mire, en realidad el Poder Judicial lo que puede hacer es establecer cuáles han sido los delitos o bien las causales que pueden considerarse como incursas en un determinado delito. Es lo único que puede hacer el Poder Judicial. Si esos delitos afectan, digamos, o están en consonancia con incumplimientos de los deberes de funcionario público, bueno, la justicia puede actuar en función de las lesiones que pueden provocar a las personas, digamos, ¿cierto? O sea, la violación de los derechos que pueden provocar a cada una de las personas. Es decir, la justicia tiene un espacio para actuar, ¿cierto? Fíjese que Gallardo lo que ha hecho es trasladar el problema a la justicia penal, considerando que la falta del incumplimiento del ministro en cuanto a enviar la ambulancia está, digamos, dentro de lo que él considera es un delito penal. Claro. Entonces lo transfiere a justicia penal y, por otro lado, embarga las cuentas al ministro como parte de una medida, ¿no es cierto? Lo mismo hizo, doctor, cuando ahí tuvo que ver el IBC, el Instituto de la Vivienda, cuando no habían instalado, cuando murió el chiquito este y no habían instalado un centro de atención primaria en la villa, en realidad en el Parque Roca, ¿no? Con la gente de la Villa El Cartón. Exactamente, claro, es decir, él considera que ahí están violados los derechos humanos, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, eso es parte del ámbito de la justicia. Claro. Ahora, el juicio político ya es una atribución de la legislatura, en donde el Poder Judicial no tiene posibilidades de tener, digamos, influencia. Sí, sí. Ahora, la legislatura de Ciudad de Buenos Aires tendrá, a través de la Junta de Ética, establecer si hay méritos para considerar que Lemus ha incumplido con los deberes de funcionario público y en cuyo caso establecerá si está en condiciones o no de iniciarse juicio político. ¿Y el número, doctor, existe? Porque, digo, para uno pensar en algo como un juicio político, en una institución, está pensando en un número alto, que no parece en este momento la oposición tener en la legislatura, ¿no? No. Así es como usted dice, así es. Pero de cualquier manera, digamos, lo que yo digo en estos momentos, y lo digo desde mi óptica de médico, yo no soy abogado, pero le digo, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con el trámite judicial o legislativo no está en primer lugar. Claro. Eso es una cuestión que se dilucidará en el marco de la justicia, o bien en aquellos que conocen cuáles son exactamente los trámites legales a seguir en el ámbito de la aplicación de los reglamentos y de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Pero acá hay una situación real que es la grave situación institucional que hay en el área de la salud. Claro. Es claro, doctor, ¿sabe por qué? Porque yo lo que pensaba es, obviamente que Lemus merece que la justicia o la legislatura o quien sea que tenga en todo caso la posibilidad se lo castigue como corresponde en caso de que él sea responsable de todo esto. Pero la verdad es que lo que ha pasado en otras áreas, por ejemplo en salud, es que se va un ministro como Nadodowski por faltas educación. Claramente graves, educación, perdóneme, y vienen peores. En realidad la matriz, el problema no son los hombres, si usted quiere, aunque los hombres obviamente tienen responsabilidades, sino una matriz ideológica clara, ¿no? Totalmente, por supuesto. Sí. Por eso yo le digo, acá hay una grave situación institucional en el área de salud, por el cual todo el sistema está atravesando una situación muy grave de desinversión, de desguace, de destrucción premeditada, acompañada de negocios poco raros, muy turbios, raros, poco claros. Sí. Bueno, todo eso hace que hoy Lemus no sea un hombre ni confiable ni un interlocutor serio para todo lo que es la comunidad hospitalaria. Alguien me decía, doctor, no sé si esto es cierto, y en todo caso usted, sí, corríjame si me equivoco, o tal vez usted no lo sepa, pero alguien me decía que la razón por la cual la Asociación de Médicos Municipales no se ha manifestado en contra de todo esto, que es ya, digamos, una flagrante avasallamiento de los derechos de la gente en los hospitales, es porque también ellos han recibido la posibilidad de facturar algunas cosas, algunos negocios con el macrismo también. ¿Hay algo de esto? O... No, pues yo no lo desconozco, eso, la verdad que no lo sé. No, no creo. Uh-huh. La verdad que no creo, pero de cualquier manera, no creo, y además fíjese que hace más o menos unos 20 días. Sí. La Asociación de Médicos Municipales sacó una solicitada muy importante en un diario matutino, en donde daba lugar a, bueno, directamente denunciaba la situación real de todos los hospitales. Está bien, está claro. Está muy claro. Lo mismo hicieron los gremios. Uh-huh. Fíjense que cuando fue el tema de la Gleice, donde nosotros presentamos un recurso de amparo, allí hicimos un acto en la puerta de la Gleice con presencia de todos los gremios, municipales. Uh-huh. ATE, SUTECBA, UPCN y la Asociación de Médicos Municipales, la Asociación de Profesionales, allí estaban todos. Claro. Y esa fue la razón por la cual el hospital no se cerró. Doctor, en dos minutitos tengo que dar paso a las noticias, pero le quiero consultar algo que me parece que es muy importante y es trascendente, aunque tal vez usted todavía no tenga la distancia como para poder mensurar esto, pero alguna idea tendrá. Lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires en términos de salud es un cambio estructural. Quiero decir, ¿está perjudicando el macrismo estructuralmente al sistema de salud? Sí, yo creo que le está dando el último toque para su definitiva destrucción. Uh-huh. Sí, es así. Grave es esto, ¿no? Han apuntado al corazón mismo del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Qué grave es esto, pensaba, doctor, porque es claro que las clases medias, las mismas que han votado a Macri, digamos, se han ido alejando de los sistemas públicos, si pueden, digamos, esto también muy movilizado por una situación cultural en los 90 que fue demonizando lo público, ¿no? Esto en la educación y en la salud. Ahora, primero que cada vez que alguien de clase media pierde sus ingresos o las posibilidades de pagar colegios privados o medicina prepaga, vuelve al sistema público. Y por otro lado, en la salud en particular, cualquiera de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que tiene un accidente en la calle, va a un hospital público. Por supuesto, en el accidente, en la emergencia, en la catástrofe. Claro. Siempre está la Ciudad de Buenos Aires presente. No hay mejor servicio hoy de asistencia médica de urgencia que el SAME. Claro. Esto es así, insuperable. O sea que aunque sea por egoísmo, digo, hay que pensar en esto, ¿no? A la hora de la participación ciudadana. Si usted tiene un accidente, no importa si sea con un coche antiguo o con un coche de primera línea de los más caros importados, a usted primero lo llevaron al hospital público, claro. Y ahí es donde le van a evacuar el problema, porque el hospital público es el único que tiene guardias con especialistas casi en todas las disciplinas, claro. Cosa que no ocurre con las instituciones privadas, ¿no? Absolutamente. Doctor Seltzer, gracias, y vamos a seguir conversando porque bueno, no se agota en una charla, y aparte el trabajo de ustedes hay que destacarlo porque tampoco tiene mucha visibilidad en este juego de los medios que tal vez señala mucho al gobierno nacional. Y tal vez por eso, a veces hasta sin quererlo y otras veces queriendo, se ocultan estas falencias tan grandes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es, Marcos. Que esté muy bien. Yo le agradezco mucho. Hasta luego. Doctor Jorge Seltzer, médico, legislador porteño por el Partido Socialista Auténtico, que es parte de Proyecto Sur, presidente de la Comisión de Salud, además, en un momento en el que la salud en la Ciudad de Buenos Aires está verdaderamente en una situación muy, muy complicada. Nos vamos a las noticias en la voz de Fernando Lotardo. Así suena FM Nacional. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora, Nacional Rock, en la República Argentina, 10:01, cielo parcialmente nublado sobre Buenos Aires y aledaños, temperatura 19 grados, humedad 72%, presión 1009,6 hectopascales. El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, aseguró que el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo para consolidar el modelo de crecimiento y de desarrollo en la Argentina. El director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, sostuvo que el 91% de los chicos argentinos reciben cobertura del Estado. Ampliaron los beneficios a los empleadores que aumenten su grilla de personal con algún tipo de discapacidad. Ven a los restos de Ladislao Villaboa, el jubilado de 65 años asesinado para robarle su dinero en su casa de los polvorines y luego será trasladado a un cementerio privado de Pilar. El argentino Messi será titular en el Clásico de Barcelona ante Español. Cielo parcialmente nublado sobre Capital Federal y aledaños. Temperatura 19 grados, humedad 72%, presión atmosférica 1009,6 hectopascales. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 10:03. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. ¿Te suena? Voy a ser tu ángel enfermo, tu mortal seguridad. Así suena FM Nacional. Las 9 AM. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Muy bien, 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana, una mañanita. ¿Cómo está la mañana? La mañana está preciosa, sigue la temperatura actual con 17 grados. Igualmente se esperan probables lluvias, yo no creo, el cielo todavía está algo nublado. Para mañana, sí, para mañana dicen que sí. Y para el lunes, cielo parcialmente nublado, mínima 13, máxima 23. Para el martes la mínima 12, la máxima 22. Más o menos se mantienen, qué sorpresa. ¿Qué tal? Más o menos se mantienen realmente entonces el clima para el próximo. Entre el lunes y martes, la mínima de 12 y la máxima de 22 grados. Impresionante. El programa de hoy es uno de esos programas que quedaron en la antología de la radio, porque vamos a hacer las cosas muy desprolijas, pero con mucha onda. Y con gente increíble en el estudio de Nacional Rock. Por ejemplo, Julieta, ¿sí? La hija de Marcelito de discoteca, que está escuchando y que está haciendo radio en la escuela. Mirá. Así que bien, en un rato vamos a hacer radio acá, con Julieta. Perfecto. Prepárate algún tipo de informativo, alguna cosa que ella va a leer. Está para todo, ¿no? Bueno, entre las dos leemos. Noticias de Barney, algo, viste, no sé. Te quiero yo y sí, tú a mí. Exacto. Jorge el Curioso se cayó y se golpeó. Alguna cosa, algún evento. Carlitos Balá, infantil. ¿Lo tendrá ella? No, no lo tiene. Carlitos Balá no lo tiene. Al que seguro que tiene, porque es eterno, sí. Es al gigantesco. Al futuro ciudadano ilustre de la legislatura porteña de la ciudad de Buenos Aires, el señor Jorge Luz. ¿Cómo anda? Bueno, me ando. Está muy bien. Me ando por la está vida. Muy bien. Me ando cantando. Sí, claro. O moviéndome o caminando. No, bueno, aquí estoy esperando el día lunes. Está bueno, Jorge, ¿no? Bueno, sí, lógico. Vos? Porque vos recibiste un montón de premios, sí. Un montón de reconocimientos. Sí. Creo que la verdad es que está buenísimo que todo lo que te mereces lo hayas recibido en vida y cuando todavía estás muy vital y muy joven y todo esto. Pero No te rías, Lisandro, no te rías. Pero este ciudadano ilustre, a mí me parece que es emocionante, ¿no? Bueno, mira, un dulce no amarga a nadie, claro. ¿No? Al contrario. Yo creo que este es un año, no sé, que me ha tocado así de favorecerme, uh-huh. Porque me tomaron también ciudadano del Bicentenario. Ah, también. Y entonces me gusta como este, pero me llenó de satisfacción, no de orgullo, soy orgulloso, uh-huh. porque me lo dieron al lado de gente tan importante y el único actor que había de la parte así, digamos, actoral, sí. valga la redundancia, fui yo. Y artista también, Julio Boca, como bailarín. Claro. Y estaba el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, la señora de los piletones, comer los pizarrones, iba a decir yo. Un furcio lo tiene cualquiera. Pero este también es un premio muy lindo, porque se lo están dando mucho, mucho a los actores. Claro. Y yo siempre digo que los actores... No es que yo defienda mi carrera, defiendo la carrera de todos. La gente que trae alegría, la gente que trae emoción, la gente que llega al público, se lo merece. Lo merece, ¿por qué? Porque los artistas traen, ya dije hace dos segundos, sí. cultura, trae simpatía, trae alegría. Una vez hicimos con Guillermo Rico... una presentación en Rosario, nos dieron un premio muy importante y no nos dejaban hablar los aplausos. Entonces al día siguiente me dice Guillermo Rico, ¿sabés quién nos aplaudían? Los chicos de antes que los hicimos reír. Claro. Entonces, cierto, el que ha hecho reír no se olvida a nadie, no lo olvidás nunca. Si vos te vas a acordar siempre, aunque tengas muchos años, de quién te hizo reír. Obvio. De un drama a lo mejor te podés olvidar. No, y pensás, y te hace pensar. Sí. Y que yo... Pero la gente cuando se ríe, además la risa es salud. Y yo me he dedicado a hacer montones de cosas. A mí en el espectáculo no me queda nada por hacer, nada, nada, nada. Domar leones o traté de doblar un fierro con los dientes y ahora como puré. No, pero es verdad eso. Yo cuando he tenido la suerte de caminar con Jorge más de una vez por la calle, y la gente se te acerca como si... No, como, viste, qué sé yo, no sé, Susana Jiménez dice historia, que tenés, sos una figura de ese nivel, sino como si fueras el tío, ¿no? La ese gente amor. Te acerca con cariño. Y te voy a decir una cosa, y no es... ser adulador para que digan qué bueno. Si hay público bueno, bueno y cariñoso, es el argentino. Te digo porque yo conozco Europa, he trabajado en Europa, he trabajado en toda Centroamérica, en toda Sudamérica, pero público como el argentino, ninguno, por respetuoso que es. Mira, yo recuerdo, y lo voy a hacer un poquito corto, hace unos años, bastantes años, había número vivo obligatorio. En los cines. Entonces los empresarios no les hacían ninguna gracia. Buscaban artistas sin fama que les cobraran poquito. Claro, para pagarle. Entonces les ponían una sola luz de abajo, que parecían calaveras, y un micrófono que era de lata, horrible. Y la gente, en vez de levantarse a fumar, se quedaban para aplaudirse. Pobre, se está ganando el mango. Claro. Eso, querido público que me está escuchando, se lo agradece una persona del ambiente artístico que los adora. Y no es chuparle las medias. Yo quiero mi público. El público me hizo, y sin el público ese yo no hubiera existido. Un lujo que nos dimos porque Jorge Luz está en Radio Nacional, en la M870, en el programa de Mona Moncalvillo, de 8 a 10. Lo pueden escuchar. Nosotros vamos de 9 a 12, así que no tenemos ningún problema si empiezan a escuchar el programa a partir de las 10 de la mañana, porque la verdad es que es un lujo que se puede dar la radio pública de tenerlo a Jorge Luz, así, con todo su humor, con todos sus personajes, haciendo reír desde hace ya como 5 años. Digo, en el medio hubo un tiempito que no, estás con Mona desde hace como 5 años. Estábamos con ustedes. Estábamos todos juntos, nos hizo hacer radioteatro. Yo los extraño. Y nosotros los mucho. Extraño mucho, mucho, mucho, mucho. Recién se lo estaba diciendo a una personita que yo quiero mucho, le digo, yo los extraño. Y nosotros a vos. Pero ojo que si se te ocurre hacer algún radioteatro abajo, la dejamos a Clarita conduciendo y vamos a la M a hacer un radio. Yo lo dejo grabado y voy con ustedes. Ahí está. Claro. Ahí está. El lunes entonces, Jorge Luz va a tener otro de los premios merecidos o de los reconocimientos más que merecidos a lo largo de toda su carrera, porque va a ser declarado ciudadano ilustre por la legislatura porteña. Yo con Jorge aprendí una cosa en una entrevista que le hice en otra radio en la que trabajé, que no le tengo que decir mucha merda, ¿no? No me gusta. No me gusta porque, ¿cómo puedo explicar? Eso. Merd, para la gente que no sabe francés, quiere decir mierda. Sí. Y dice, hay gente que dice, no, al decir merd, queda más fino. No, estás diciendo mierda. El otro idioma. Pero en francés. Los franceses no dicen mierda para disimular su merd. Entonces, ¿por qué tenemos que decir merd? Claro, así que mucho éxito. Obvio. Obvio. ¿Viste que ahora dicen obvio constantemente? Sí. Obvio y nada. Y nada. Y nada. Todo nada, bien. Jorge. Y nada. Obvio. Nada, Jorge. Sí, y nada, todo bien, y nada, obvio, todo bien, y nada, Jorge. Nada. Nada, todo bien. No, sobre todo teniendo un idioma tan lindo como el que tenemos, el idioma español, que hay para definir una cosa, tenemos 20 palabras para definir. A veces pensás en la misma porquería, una mala palabra, sí, de cierta parte del cuerpo, la cantidad de nombres que tiene. Pero claro, ya los oyentes, porque es linda también. Ya los oyentes se darán cuenta. Empiecen a contar, o los oyentes de este programa, empiecen a contar cuántas palabras hay para definir los genitrailes. Muy bien. Jorge Luz, gracias. Gracias por subir y te escuchamos siempre y y siempre te vemos, además, porque estás en todos lados, todo el tiempo. Gracias. Jorge Luz estuvo con nosotros. El lunes, ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, como si hiciera falta que lo reconocieran, pero está bueno que lo reconozcan. 10:13 de la mañana, un poquitito de música. Bien. ¡Sumo! ¡Croachan!16 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Qué lujo, Jorge Luz, ¿eh? No, me encanta. Impresionante. Me encanta. Sí, no, es un genio. ¿Sabes qué? Aparte es un tipo que es recontra querible, es una cosa de locos. Tiene una energía tiene como tiene luz. Sí, parece totalmente. Redundante, pero de verdad es un que tipazo. Tiene luz. Es un tipazo. Yo tuve suerte de laburar con él y es impresionante que es igual en así, en la casa, ¿me entendés? De civil, que, yo digo de civil. De civil, que es lo que muestra en la radio o en el cine y todo, esa luminosidad que vos decís, sí. Es cierto, la tiene. ¿Viste? Es muy, muy, muy grosso. No, fantástico. Bueno, pero este es un programa multigeneracional, amigos, sí. Porque vamos desde Jorge Luz, que anda por unos jovencísimos ochentis, uh-huh. A Julieta. ¿Qué cuántos años tiene Julieta? 10. 10 años. Muy bien. Mirá vos. O sea que naciste en el 2000, sos una nena del 2000. No, 1999. ¡Apa! Cuidado, Ahora, ¿cuándo cuidado. Cumplís 11? En el 15 de diciembre. Ah, está bien, le falta. Son unos jóvenes 10 todavía. Claro, está muy bien. Sí. Che, ¿y es verdad que hiciste radio en la escuela? Sí. Qué bueno, ¿y qué hicieron? Contame. Y yo fui locutora. No muy te bien. Puedo creer, ¿como sí. Clarita? Como yo. Un poco más bajita nomás, pero después casi igual, le digo. No, sí, obvio. Aparte están del mismo color vestidas. Sí, estas está, radios, es verdad. Están de violeta. Porque idéntica, parece diría una que de violeta mía. Sale mucho. ¿Y qué tenía que hacer con la temperatura y esas cosas? Sí, yo tuve que hacer como el tiempo. Mira qué bueno. Mira qué bueno. ¿Y te gustó? Sí. ¿Y vas a estudiar eso? No sé. Claro, podría. Falta un ¿no? montón. Total, ya la mitad de la carrera la tenés, hiciste el tiempo. La mitad de las cosas sí, que hay que hacer. Sí, sí, ya la falta mitad de la humedad. La tenés resuelta. Che, y está bueno, porque aparte, papá, ¿no? Julieta es la hija de Marcelo Savera, que es el encargado de discoteca, uno de los encargados de discoteca de la radio. Así que papá te puede pasar los discos, decir, mirá, escucha esto, qué sé yo. ¿Y qué música te gusta, por ejemplo? ¿Qué música presentarías vos si sos locutora? Reggaetón. Reggaetón, perfecto, espera. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Tenés algo de reggaetón? O sea, tu vecinita, es una cosa. Andá preguntándole que yo sabes bailar. Reggaetón a lo de Marcelito. No sabes. Bueno, porque hay que mover la cola, ¿viste? Yo porque las pantorrillas se me aflojaron ahora un poco. Pero vos las pantorrillas las tenés bastante duritas, hacia los 10 tenés mal las pantorrillas. Bueno, Juli, nosotros vamos a ver si te podemos poner un tema de reggaetón, pero si le parece bien. ¿Le parece bien a Marcos? Hacemos el pronóstico del clima, por ejemplo, Juli, yo te voy a contar qué pasa mañana domingo por la mañana. El cielo va a estar nublado, probabilidad de lluvias y algunas tormentas. Vientos leves del sector norte rotando al este. Vos, por la tarde. ¿Y qué va a pasar por la tarde, Julieta? Yo le pregunto. Por la tarde y noche, nublado, probabilidad de lluvia. Ah, precipitación es una palabra difícil. Sí, lo ponen para que los locutores se confundan. Mejorando con nubosidad variable, vientos leves. Buenísimo. Muy bien. Y para el lunes, la mínima 13, la máxima 23. ¿Y qué va a pasar a la tarde, Juli? Vientos, cielo algo nublado, vientos leves del sector sur, rotando al sector oeste. Muy bien. Perfecto. Más dicción que yo tiene, porque yo ya vengo. Sí. Y no se tuvo que poner el lápiz en la boca todo. No, tiene razón, porque con el lápiz hago los ejercicios. Yo antes de entrar al programa, todos los programas hago el ejercicio en el lápiz. Muy bien. Impresionante. De hecho, todos creen que nunca me saco el lápiz que tengo, pero yo me lo saqué el lápiz. Sí. Parece que siempre lo tengo en la boca y no lo tengo yo en la boca. El lápiz ya no lo uso más. Es así. Che, sí. Mauro Torres, ¿tenés reggaetón? Sí, a ver. Yo lo bailo, A pedido de Julieta. ¿Sabes cómo se llama esto? Este es el Juli, reggaetón nacional, rock. Daddy Yankee. Daddy ¿te gusta Yankee. Daddy Yankee? Preséntalo vos. Cumple. Preséntalo vos. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Ahí va. Daddy Yankee. El nacional, rock. 93.7. Eso. De Daddy Yankee. Ahí va. En la calle me suelo crecer. De niño en el barrio se aprende a no retroceder. Voy zafao con tu cuenco. No cojas el sereno de mi nuevo amanecer. Tú quieres ser como yo ahora, pero LeBron James nunca va a ser lo que soy yo. El churingal de reggaetón nadie tira mejor que yo. Driviando el flow y aquí se despliega. Fiscales me acusan por robarme el show. Productores, raperos con ego de estrella lo niegan. Otra gente me camina ciega y el matador es de A, doble de Y. Das mi, los números hablan por sí solos. Conteo regresivo. Quiere mamá soltarlo, quiere mamá agarrarlo. Quiere mamá soltarlo, quiere mamá agarrarlo. Aquí está con este reggaetón, entonces. Hacemos la presentación oficial de Julieta Saavedra. Después, cuando esté conduciendo programas en algún canal grosso de Latinoamérica, lo que quiero es que Julieta venga, lo traiga al papá, que ya va a estar con bastoncito, obviamente. Le falta poco para eso. Y diga, ustedes me descubrieron en Nacional Rock. En Mañana Nunca Se Sabe hice mi primera locución. ¿O no? ¿Eh? Ah, vos le escribís, ahí está. Ella tiene que decir esto. Lo que suena de Daddy Yankee. Muy bien, impresionante. Y en Nacional, mira, Rock. En Nacional Rock, perfecto. Me hizo la sigla y yo la pisé. Estuve mal. Estuve mal porque no tengo la experiencia que tiene Juli. Pero le pegamos esto, mirá. Molotov, mexicanos. De Puerto Rico a México. Y órale. Ahí estaba Molotov, lo decían en México. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Venezuela? Infobae dice, en la Venezuela de Chávez no hay más queso por la inflación. En TN están mostrando cómo las madres de blanco, las mujeres de los opositores a presos al régimen cubano o al gobierno cubano, digámoslo en términos correctos y no en los que TN nos quiere imponer, se manifiestan en las calles de La Habana. Esto sí se cuenta. Lo que no se cuentan son, por ejemplo, los periodistas asesinados en Honduras. ¿Por qué no se cuenta eso? Es muy extraño. El que sí nos lo va a contar a nosotros es Fernando Piana. Hola, Fer. ¿Estás por ahí? Estaba pensando, sí, hola. Ahí está, ahora sí. Sí. Estaba pensando qué boludos funcionales que somos a veces, ¿eh? Pero no solo los periodistas, sino una cantidad de tipos que particularmente trabajamos en los medios, pero que por un lado, está bien, por un lado no te queda otra muchas veces. Bueno, realmente me conocés, yo te conozco a vos, sí. Pero la gente no tiene por qué conocer cuán trabajadores somos ambos, sí. Cuán necesitados fuimos ambos, y así todo, no hemos... Digo, no lo pongo como ejemplo, digo, pero no hemos transado con una cantidad de cosas de las cuales vos podés no bajarte los pantalones, sí, en algún momento, ¿no? Y la hemos pagado, como un montón de trabajadores de prensa, y algunos trabajadores de prensa lo han pagado con su propia vida, ¿no? Sí, claro. Recordemos solamente que supera 100 la lista de desaparecidos en la última dictadura militar. Uh-huh. El gremio de periodistas, y esos tipos algo habrán hecho, algo hicieron, y por suerte algo hicieron. Uh-huh. Y más o menos sería como seguir cierta línea. Entonces, cuando vos escuchás una noticia de Infobae, del grupo Infobae, por decirlo, del grupo Agar, que repiquetea sobre Venezuela, el tipo que pone el título, o el tipo que redacta la noticia, o el tipo que se monta sobre esa noticia, muchas veces no está necesitado, digamos. No. Es decir, no tiene por qué, no está obligado a hacer eso. Hay formas de resistirlo, digo. Lo hemos visto en una cantidad de trabajadores en el grupo Clarín, ni que hablar. Sí, lo vemos con los compañeros del diario Crítica en este momento. Exactamente. Que, bueno, están haciendo un paro muy fuerte, pero que además, por ejemplo, en el momento de la ley de medios, cuando su diario era muy crítico de lo que estaba pasando, ellos lanzaron un comunicado diciendo que ellos apoyaban la ley de medios, ¿no? Digamos. Bueno, pasó lo mismo en LB8 y en LB13, de las dos radios santafesinas del grupo Vila, uh-huh, que además de todo tienen juicios, pero que los mismos trabajadores se negaron a firmar una resolución corporativa en contra de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Claro. Entonces, me parece que eso, en un momento, es medio estúpido y boludo, por poner un nombre directo, uh-huh, sí, pero en otro momento mata, porque el cerco informativo, como bien decías, en Honduras se está llevando la vida de 9 periodistas hasta el momento. Claro. Una cantidad un poco más grande de dirigentes campesinos y de militantes campesinos, pero en términos de lo que es la difusión de la información, por eso muchas veces se habla de los periodistas, sí, por sobre todas las cosas, porque son los tipos encargados de difundir cierta información, amplificar lo que está pasando en un país. En Honduras, uh-huh, hay un desgarramiento social muy grande, producto de una dictadura de Micheletti, después de un golpe de Estado el 28 de junio del año pasado, y después un gobierno totalmente corrupto, totalmente nacido de la corrupción, como es el gobierno de Porfirio Lobo, porque pensemos que hubo cierta proscripción de candidatos, porque Mel Zelaya no podía presentarse, por ejemplo, y de hecho no tendría por qué haberse presentado, sino se le tendría que haber restituido el poder ganado en las urnas, uh-huh, y además porque se sometía a votación el año que viene. Y por otro lado, la opción, la paleta de opciones era de una de derecha y otra de ultraderecha. Entonces, ganó el menos malo de los dos malos. Sí. Todo esto apañado sotobochos o bajo la mesa por Estados Unidos. Con tanta fuerza esta hipótesis, que ya la Unión Europea está invitando al gobierno o a los países componentes a volver a incorporar a la mesa de negociaciones con Latinoamérica a Honduras, cuando Honduras está desconocido el gobierno por lo menos la UNASUR, que es la única que se puso firme a través de principalmente Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, muy fuerte en contra del gobierno de Honduras. La verdad que Cristina Fernández de Kirchner, más allá de otras cosas, tuvo una postura muy fuerte, incluso lo nombró en varios discursos donde no cabía por tema, así que en eso hay que estar muy, muy contentos, ¿no?, de que por lo menos se mantuvo esa postura. Por otro lado, hay un lugar que queda en el norte, en el noreste de Honduras, que se llama Bajo Aguán, que es una zona riquísima en términos naturales, porque es una de las plantaciones de palma más grande del mundo, uh-huh, y ahí hay tres empresarios, uno de ellos que ya lo hemos nombrado, que está apodado Tío Mike, que es de origen libanés, sirio-libanés, que se llama Miguel Facuse Barjum, uh-huh, que están pugnando por esas tierras que la tienen los campesinos, son los campesinos del movimiento del MUCA, del Movimiento Unido de Campesinos del Bajo Aguán, y ya militarizaron la zona. Algo muy parecido a lo que pasó acá en el sur, en Villa Langostura, con la comunidad Paichila Antriago, que es una comunidad, una subetnia de los mapuches, uh-huh, que de la mano del hermano, vos lo sabés muy bien esto, de la mano del hermano de Jorge Zapag, sí, militarizaron la zona, hubo balazo de goma, hubo rotura de los altares, de los lugares sagrados, es decir, todo un atropello que se dio, como se dio durante 400 y pico de años en esta zona, pero que se dio en días. Bueno, en Honduras lo mismo. Entraron en las casas, secuestraron algunos dirigentes. En las ciudades se siguen cerrando medios y no se abren. Es decir, Radio Globo, que había sido una, sí, de las líderes de la resistencia antigolpista, no fue abierta. Uh-huh. El Canal 36 tampoco. Como decíamos, se acreditaron 9 periodistas y siguen las firmas. hay claro, amenazas. Esto en Centroamérica además es moneda corriente, digamos, esto es lo que se paga por ser el patio trasero de los Estados Unidos, el verdadero patio trasero, sí. ¿No? Porque digamos, uno podría pensar que Sudamérica también lo es, y cuando uno ve el Plan Colombia se da cuenta que obviamente que esto funciona de esa manera, pero el patio trasero, el verdadero, el que se pensó en principios del siglo XX, era justamente Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, ¿no? Digo, no es casual que justamente estos sean los países donde más asesinatos de periodistas, México a la cabeza, sí. Hay en el mundo. Y ahí tiene que ver también con una cuestión territorial y geográfica y también demográfica. Sí. Por eso es doblemente valioso el esfuerzo que hace Cuba por resistir a un bloqueo comercial que ya lleva más de 48 años. Por otro lado, la presión política, ideológica que hacen desde Miami los estadounidenses y los cubanos gusanos hacia el gobierno de Cuba, entonces me parece que es doblemente valioso. Uh-huh. Por eso Honduras es víctima, como fue Managua en algún momento, o Panamá, u otros países, Haití mismo, que está militarizada por los Estados Unidos, sigue la casa de gobierno de Port Príncipe rodeada por marines norteamericanos. Uh-huh. Me parece que eso no hay que sacarle la vista. Argentina, Uruguay, por ejemplo, un país chico que se terminó cubriendo con el Mercosur, se aferra también al Mercosur, más allá que tiene una tradición distinta, se aferra al Mercosur porque es un lugar que te da una contención muchísimo mayor que como un país, como demografía y como geografía. Y es verdad que también está muy cerca porque la vieja idea del neoliberalismo, de la no tanto de Reagan, sino más que nada de George Bush, quien es que lo sigue, George padre, uh-huh. Era hacer el CAFTA, que era la continuación del NAFTA, es decir, hacer un libre comercio en la América Central, como para poder llegar al tope de Sudamérica, al techo de Sudamérica, sí. De una forma muchísimo más más fuerte, más sólida. Nunca salió, porque siempre hay pueblos insurgentes dentro de Centroamérica, Salvador, Nicaragua. En Honduras también hubo una revuelta muy grande hace unos años, en Guatemala, el propio Haití es muy desordenado para que Estados Unidos ordene con un plan general. Entonces, me parece, pero lo que pasa es que se está pagando con vidas, esto es realmente grave porque los hondureños están pagando con vidas, están pagando la acumulación del capital otra vez, la corrupción, todas cosas que han vivido los latinoamericanos, hemos vivido los latinoamericanos en distintas fases de la historia. Así que hay que poner mucha atención realmente ahí. Fer, querías hablar un poco también del tema energía atómica. Aparte. Sí, particularmente porque se dio esta semana, donde estuvo Cristina Fernández de Kirchner también, en Washington, uh-huh. Una reunión de los países que en realidad tiene que ver con el Tratado de No Proliferación Nuclear, que fue firmado hace unos años por una cantidad de países, regenteado por los Estados Unidos, y que esto tiene algunas cosas de certeza y algunas cosas de mito. Las certezas uh-huh. son cierta vocación de parar el armamento, digamos, depende de donde lo mires, ¿no? Porque sí. Barack Obama hoy dice, bueno, paremos la nuclearización de las armas del mundo, uh-huh. de las zonas más cargadas, pero por otro lado no desarmemos lo que tenemos. Es decir, es muy loco porque el propio Premio Nobel de la Paz, el mismo día del discurso, que ya es como tocar fondo en el mundo, dijo, bueno, hay guerras que son necesarias, sí, no hay ninguna guerra necesaria, sí. Ninguna. Pues es que salvo yo cuando sé... vos contestás una agresión, digamos. Totalmente, ¿no? Sí, o una sublevación popular, digamos, pero estas son otras cosas, ¿no? Pero lo que pensaba es, porque vos sabés que a mí me pareció lo mismo, dije, tocamos fondo, pero después me acordé que Henry Kissinger también fue premio Nobel de la Paz. Entonces, en realidad lo que dije, seguimos en el mismo lugar de mierda que antes, ¿no? Claro, pero por eso mismo, pero en realidad vos, digamos, uno se supone que por ontogénesis la raza humana evoluciona. Sí. Porque tiene un angrado de conciencia que hace separar el bien del mal y tiene una normativa que justamente lo que pone la moral. Uh-huh. Bueno, nos fuimos al carajo, porque en realidad si... 30 años después de que le dieran el premio Nobel a Kissinger, que fue un tipo que organizó las dictaduras del Plan Cóndor en Latinoamérica y otros golpes de Estado más, se lo damos a un tipo que tiene una pátina de hombre no violento, gandiano, y que termina incluso tocándole el culo al mundo, uh-huh. digamos, ¿no? Totalmente. En ese caso, la presión está puesta principalmente en Corea del Norte y en Irán. Que Corea del Norte tiene armas atómicas, ya lo demostró, Irán uh-huh. no, Irán está desarrollando tratamiento de agua pesada que vos después podés tomar un camino u otro, el camino uh-huh. de la energía nucleoeléctrica o el camino del diseño de armas nucleares. Pero también hay que entender la posición de Irán en este, la posición de Corea del Norte, totalmente hostigada. Y es el componente nuevo que entra para la Agencia Internacional de Energía Atómica, que varias veces dijo Israel también tiene armas de destrucción masiva, armas atómicas, y no forma parte de ese, ¿cómo decirlo?, de ese decidido grupo de siete países que se les permite tener, los cuales Estados Unidos no se sabe por qué. Israel empieza a tallar porque Israel tiene un problema bastante grande con los Estados Unidos por no poder resolver el tema de los asentamientos en Jerusalén, claro, y la construcción de viviendas. Claro. Y esas construcciones de viviendas son tosudas por el gobierno israelí porque en este caso a Estados Unidos ya no le conviene. Es claro, que no le conviene, va a ser diciendo aliado, eso ni te preocupes, el lobby norteamericano israelí es tremendamente grande. No hay posibilidades de quiebre porque además no le conviene a ninguno de los dos, claro. Pero, por otro lado, es verdad que Estados Unidos tiene un problema doble con la relación con Israel. Primero, un problema doméstico, porque hay otros grupos que empiezan a hacia adentro y a facturarte esto, pues mucha guita lo que Estados Unidos dedica a la carrera armamentista y a la posición en Oriente Medio, y también en Oriente Medio. Claro. Bueno, no nos olvidemos que de Jerusalén no va a salir una gota de petróleo. Claro. De Palestina no va a salir una gota de petróleo, porque es un territorio de Yarmouth. Entonces sí, se empiezan a revelar los países árabes. Claro, y Arabia Saudita será muy aliado de Occidente, pero cuando le nombran a Israel tiene los mismos problemas que puede tener Siria o cualquier otro país, ¿no? Sí, aparte de Arabia Saudita tiene un problema adicional, que es la familia Saud, que teóricamente no tiene el mismo poder que hace 20 años, y es la gran aliada de los Estados Unidos, la que justamente permite la extracción de petróleo y los negocios compartidos, no solamente extracción, sino de carriers y comercialización, y hay cierta inestabilidad. Y hay otros países como Nigeria, que es un gran productor de petróleo, que tiene una inestabilidad gigante, producto de estos manejos de la CIA, que provoca ese tipo de desestabilizaciones para que manejar el precio del petróleo. ¿Sabés qué? Me llamó la atención, el otro día estaba viendo una serie norteamericana que se llama Flash Forward, que es como buscan que sea el reemplazante de Lost. En medio también así como de ciencia ficción, pero con anclaje en la realidad, mucha cosa política. Y me llamaba la atención porque iban a Somalia. Y usaban una frase que yo alguna vez había leído en la teoría que la utilizaban, pero nunca había visto cómo lo usaban en la práctica, que es Estado fallido. Claro. Y es tremenda esa frase, porque en realidad vos lo que te das cuenta es que es fallido. Un Estado como Somalia... es fallido por culpa de ellos, digamos, por su intervencionismo, por aquello que alguna vez hablábamos de cómo el colonialismo dejó a África, digamos. Estado fallido, como si nadie fuera culpable de esa situación. Ya lo dijimos, hay una vocación de neocolonización de África, en este caso no por parte de Europa, sino por parte de Estados Unidos, porque también en África hay petróleo, ya decimos, en Nigeria, en algunos otros países hay muchísimo petróleo. El problema es que hay semejante desestabilización y grupos, digamos, una pelea que no pasa tanto por lo racial tampoco, sino también muchas veces por lo tribal y que tiene que ver con costumbres, que ellos no pueden manejar. Entonces, lo que están buscando es una neocolonización del viejo estilo, los caciques que deciden la política de ciertos países, que terminan negociando con los Estados Unidos ciertas dádivas, o personales, o familiares, o tribales, para poder instalar un AFRICOM, que se llama, que serían las cabezas de playa de Estados Unidos dentro del propio, geográficamente del propio África. Claro, claro. Así que está bien lindo el mundo, che. Fer, acá, ¿no? Totalmente. Por ahora. Igual hace un ratito estábamos hablando con Jorge Seltzer de lo que está pasando en salud en la Ciudad de Buenos Aires, y no sé, te digo que se está pareciendo mucho. Un abrazo grande. Te mando un abrazo y saludos para todos. Nos encontramos el sábado que viene. Fernando Piana, Internacionales, aquí en Nacional Rock. Mañana nunca se sabe. Un poquitito de música, si les parece bien, con La Portuaria. En vivo, La Portuaria, el bar de la calle Rodney. Temazo, ¿eh? ¿Se acuerdan de escenas de la vida cotidiana? Bueno, esta versión, pero en vivo. Hasta las 12 los acompañamos. En Nacional Rock. Pero un día cualquiera puede ser mucho. mucho más hacia la parte de atrás del cementerio. Cruzando el parque, llegó a un bar. ¡Ah! Son hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire Portuaria, el bar de la calle Rodney, sonando en National Rock 93.7, cuando pasaron ya 44 minutos de las 10 de la mañana. Conducción, Marco Citadini. Locución, Clara Liz Pereira. Muy bien, y la gente grita, un cacho de cultura, la la la la la la. Un cacho de cultura, la la la la. ¿Por qué? Porque arranca el jueves la Feria del Libro, amigos. ¡Qué buena Feria del Libro! ¡La Feria del Libro! Glenda Vieites va a estar allí firmando ejemplares todos los días. Maravilloso. ¿Entendés? Con una foto nuestra. Y los tres. Voy a estar firma. Chocha. ¿Puedo ir a firmar yo? Publico las columnitas y firmo yo. Sí, podés. Podemos hacer esto. Voy yo y usted viene y me dice, ¿no me firmás acá? Ah, ahí está, quedamos. Entonces bien. Ya generamos. Y Glenda, es como el efecto bostezo. No, claro. Y además en Glenda funciona mejor porque encima está embarazada. Entonces eso llama más. Claro. Tiene más onda. Es un bombo rimbombante. ¿Vas a ir a la Feria del Libro? Sí, vas a tener que ir, Glendita. Sí, tengo que ir. Uy, es un embole. Lamentablemente. Hablemoslo bien, es un embole. Es un embole. Es un embole y es un poco un blef también. Sí. ¿Hacemos una columna sincericida sobre la Feria del Libro? Sí, total, no creo que esté escuchando tu jefe. No. Digamos, ¿te referís a la gente de las editoriales o a la gente de la Fundación El Libro? No, de la gente de la Fundación El Libro, la verdad es que es un tema de... Están haciendo un gran negocio desde hace mucho tiempo y está perfecto, exacto, digamos. No bajan mucho los precios, además, en la Feria del Libro. No bajan los precios. Claro, algunos aumentan, ¿no? No, eso es importante. Creo que alguna vez ya lo aclaramos en esta columna. Los libros no pueden tener descuentos. Ajá. Cuando uno compra libros más baratos es porque son libros de saldo. Claro. Porque la editorial ya lo saldó. Pero los libros no pueden tener descuentos por la ley del libro. Los libros tienen precio único. Por lo cual, si uno no quiere ir a ser pisoteado en la Feria del Libro, ir a pagar una entrada al cohete para comprar un libro, pues uno puede ir a una librería a comprar un libro que está al mismo libro que en la Feria del Libro y al mismo precio. Claro. Ahora, lo que inventaron hace un tiempo es que con la entrada tenías un descuento en el libro, que en definitiva es medio lo mismo, porque te descuentan el valor de la entrada un poquito más, pero... Es ahí, ¿no? Exacto. La verdad es eso no sé bien cómo es, uh-huh. y no sé quién absorbe ese descuento. Imagino que lo absorben las editoriales, que son además las que más pierden con la Feria del Libro. Uh-huh. La Feria del Libro para las editoriales, para que tengan una idea, representa... Una editorial tiene un presupuesto anual, ¿no? Sí. Anual, ¿se entendió lo que dije? Sí, perfecto. Anual. De ese presupuesto anual que gasta para publicidad, para difundir los libros y demás, el 60% se lo lleva a la Feria del Libro. Claro. Y no gana un peso las editoriales, porque una editorial sale tan caro contratar el stand, la seguridad, la limpieza, la iluminación, etcétera, etcétera, que hay en la Feria del Libro, más todo el personal, más mover, más hacer el stand, etcétera, que realmente si las editoriales salen hechas, se tienen que dar por súper contentas. Uh-huh. O sea, vos, el gasto es tan grande que, por ejemplo, qué sé yo, una editorial de las grandes, digamos, sí. que venden un montonazo en la Feria del Libro, igual no recuperan. No, no recuperan el dinero. Y si salen hechas, tienen, digamos, es lo mejor que les puede pasar. Por lo general pierden. Uh-huh. Por supuesto que el único beneficiado de todo esto es la Fundación El Libro. Claro. Que organiza la Feria del Libro y que además no ofrece, no está ofreciendo últimamente y sobre todo desde la devaluación, autores internacionales que realmente valgan la pena. Este año viene Alessandro Barico, el italiano, sí. Fernando Vallejo, el colombiano, sí. de España viene Enrique Vilamatas, Javier Moro y un bestseller norteamericano como Jod Kassenbach y Deja de contar, y ya está. No viene nadie más. Por otra parte, hay algo que a mí, la verdad, es lo que me parece más terrible, es que los seminarios que se dan son de realmente muy mala calidad, las jornadas profesionales. Estos son los 3 días previos a que se abra para el público. Exacto, las jornadas, esto lo digo con conocimiento de causa, claro, porque estado. He ido, me he anotado, he pagado carísimo los seminarios que ofrece la gente de la Fundación El Libro, y la calidad de esos seminarios siempre es de mala para abajo. Mira. Digamos, no le sirve para alguien que trabaja en el ambiente del libro. Le sirve a alguien que no tiene idea. Claro. Por ejemplo, una maestra de primaria que no tiene idea del ambiente del libro y quiere ir a hacer... Ahí quizás sirve, pero realmente son muy, muy básicos. No sé, las jornadas... Hacen 3 tipos de jornadas. Unas que son las profesionales, estas que te comento que son realmente malas. Sí. Otras que son las de educación, que no las conozco, realmente no las conozco. Y después les voy a contar un chimento de la reunión de bibliotecarios. A ver. A los bibliotecarios, la Nación les da un dinero todos los años cuando comienza la Feria del Libro para que un día antes de la apertura al público vayan y compren libros para las bibliotecas. Sí. Yo les puedo asegurar que la mayor parte de los libros que se compran no son para bibliotecas. Mira. Las bibliotecarias y bibliotecarios van y compran, suponte, no sé, Pavada. 10 ejemplares de Isabel Allende. Claro. No son para bibliotecas esos ejemplares, claramente. Claro. Por mencionarles un ejemplo, y esto de haber estado y trabajado muchos años en la Feria del Libro, es evidente, todas las gentes de las editoriales, la gente de las editoriales que está en los stands lo sabe, pero es un secreto a voces, digamos que el dinero no se usa, no hay un control sobre el uso de ese dinero. Glenn, y digamos, ¿y qué es lo que vos que estás ahí dando vueltas y que podés ver también qué es lo que pasa con un libro, porque se te acercan, no sé, estudios de marketing y todo eso, qué es lo que pasa con... que hay una cuestión de pertenencia por parte del público que sigue yendo a un lugar donde es incómodo estar, donde no conseguís precios más baratos, que es una cuestión de tengo que estar, tengo que ir, sentirte más culto, pertenecer, ¿qué pasa? Yo creo que es una salida. La mayor parte, si uno observa la gente que está, digamos, caminando por la Feria del Libro, el día de más público siempre es el 1 de mayo, que es feriado. Y la mayor parte de la gente está paseando, juntando folletos. Todos recordamos de nuestra infancia ir a la Feria del Libro y salir con una bolsa llena de folletos. Sí, igual yo de mi infancia te quiero decir algo, total, ya prescribió. Choreabas bastante. Me afanaba libros como loco. Sí. Tenía una norma ética y era... Ese es otro clásico de la Feria del Libro, ir a robar libros. Por eso ahora los libros, viste, que siempre los ponen con banditas elásticas alrededor. Claro. Yo tenía una norma ética, no robaba libros de autores argentinos. Ah, no mirá qué bien. Era una pavada que se me había ocurrido, pero era como para no perjudicar a está alguien bien, no que está se mal. Le llegaba un mango. Porque viste, un Katzenbach, como dice Glenda. Y si le afanan un libro en Buenos Aires, no pasa nada. Ni la verdad que no le pasa nada. Ni, claro. Ni lo nota en la no cuenta bancaria. Pero, viste, si a Federico Jammer le robás un libro, la Feria del Libro, en vez de comprarlo, y le estás quedando los 2.000 ejemplares que vende. Sos un entonces, y sí, en un punto sí. Exacto, exacto. Rápidamente sí. Voy a mencionar por qué para mí la Feria del Libro es un blef. Uh-huh. Yo realmente soy de las partidarias de que las editoriales no tienen que ir a perder plata a la Feria del Libro, que es preferible que ese dinero se invierta en los autores. Ahora, nadie saca los pies del plato. No, bueno, hubo charlas en reiteradas oportunidades, sobre todo de las editoriales grandes, de decir, ¿y qué pasa si este año no vamos? Sí. Hay algunas editoriales que dejaron de ir. Uh-huh. No voy a decir realmente los precios que cobra la gente de la fundación, pero es exorbitante. Sí. Los por el alquiler, por todo eso. Y luego los alquileres de la sala para que cada autor pueda presentar su libro. Claro. Por supuesto, ellos a su vez se lo alquilan a la gente de la rural, pero uh-huh. bueno, para la porción del mercado, digamos, para el dinero que mueven las editoriales en la Argentina es absolutamente exorbitante participar de esto. Claro. Yo decía que es medio un blef, primero porque hay lo mismo que en las librerías, uh-huh. pero en la feria uno tiene que pagar entrada. No vienen visitas internacionales importantes. Uh-huh. Esto al mercado editorial le sale caro porque las editoriales realmente muchas veces pierden muchísimo dinero. Claro. Los únicos beneficiados son la gente de la Fundación El Libro. Los seminarios son realmente malos. Los seminarios de las jornadas profesionales no recomiendo hacerlos. Uh-huh. Por otra parte, cuando los anuncian, a uno le dan ganas de anotarse. Entonces uno se anota. Por ejemplo, este año anunciaron uno sobre el marketing relacionado con el libro y sobre el e-book. Sí. Entonces, bueno, yo como cualquier otra persona que trabaja en la industria del libro, me anoté y dije, bueno, seguramente traerán a alguien interesante, darán algo nuevo. Unos días antes de la apertura de la feria, cuando te pasan el programa, te querés es matar. Realmente vergonzoso. Te querés matar. Los expositores... No se puede decir, ¿pero cobran mucho por eso, por participar de esas jornadas? Salen bastante, sí, sí, sí. Dos días, si uno tiene el descuento, sale 800 pesos. ¡No! Sí. ¡Son unos ladris! Con el descuento, ¿no? Impresionante. Sí. Y después otra cosa que hay que es muy rara, sí. que es la cantidad de actos que hay todo el tiempo. Uh-huh, claro. En la feria siempre hay entre 400 y 500 actos. Actos, le digo, a presentaciones de libros, firmas de ejemplares, charlas, mesas redondas. Es absolutamente... No se puede abarcar. No. Sería mucho más interesante que hubiera 20 buenos actos. Claro. Realmente interesantes, preparados. Pero claro, hay que hacer caja y el número de cada acto y de cada sala que se alquila durante una hora uh-huh. es muchísimo. Está clarito. Así que bueno. Glendita, bueno, no vamos. En realidad, hay una buena razón para ir a la Feria del Libro es para ir al stand de Radio Nacional. Yo que conocernos. Sí, es verdad. Yo que soy la que menos sabe acá en la mesa redonda. Sí. Es que eso del ble me hizo acordar lo del punto de la carne, pero no es ble la palabra que dijiste, es otra. Blef. Blef. ¿Qué es el punto de la carne? ¿Vos el sabés, punto ble. ¿Vos sabés el punto ble cómo es? Es ble el punto. Es cuando está cruda adentro y cocida por fuera. No te puedo creer. Fuego fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, la arrebato y adentro queda cruda. Ay, mira, bueno, podría ser una metáfora de la feria. De lo que pasa en la feria. Bueno, buenísimo. ¿Entendés? Cocida bueno, yo les había... Sí. Perdón, les había prometido que hoy les iba a hablar del nuevo libro de Juan Forn. Ah, dale. Simplemente lo voy a mencionar nada más sí. porque luego cuando lo terminé de leer me di cuenta que realmente no es un libro para todo el mundo. Ah. Es solo para fanáticos de la literatura. Bien. El libro es Ningún hombre es una isla, de Juan Forn, que es un escritor y periodista argentino. Sí. Lo que sacó es una, ¿cómo se llama? Que es una parte de una canción de Bob Marley. Sí, y también el título refiere a una cita de Joseph Brodsky, que a su vez alude al famoso acápite de Por quien doblan las campanas de Hemingway, que lo sacó de un sermón político de John Donne, por lo cual el libro es una bitácora de lecturas personales que hace Forn. Se la pasa haciendo asociación libre entre obras y autores, y como autor entabla diálogo con otros textos. Es como la llave a una biblioteca total. Ideal, digamos. Che, ¿es ensayo o es ficción? No, es ensayo. Mira. Ensayo, pero son textos muy breves y cada uno comienza con el nombre de un autor. bueno. Es una bitácora de sus lecturas. Claro. Por eso, digamos, lo recomendamos, pero con pinzas, sabiendo que es solo para fanáticos de la literatura. Claro, ahí está. Y el sábado que viene me gustaría hablar de Chuck Palahniuk, que nunca hablamos. Bueno, dale, no sé nada. Así que... Ah, qué bueno. Todo lo aprenderemos con Glenda Vieites, como siempre. Como bueno. Siempre. Yo aprendí Blef. ¿Lo puedo aplicar dónde, Blef, por ejemplo? Y, por ejemplo, este tipo es un Blef. ¿Que es pif? ¿Viene a ser un pif? Es como un pif, pero como que es un fraude. Exacto, un fraude. Ah, esa es la traducción. Sí, creo que sí, capaz que sí. Ah, bueno. Es como quiche. ¿Viste que ahora no venden más tartas en los lugares? Ahora te venden un quiche de acelga. Ah, no, yo no sabía eso. Maravilloso. No, no, Glenn, es sí, así. Sí, sí, sí. Pero sí, totalmente. Bueno, no es un neologismo, sino que es la palabra en inglés. La palabra para... en francés o en inglés, claro. Ah, bien, perfecto. ¿Entendés? Exacto. Es un blef. Lo mismo, un blef. Pero... Bien, que yo lo voy a repetir, enséñamelo bien, porque una vez... te enseñamos eso, claro. Y vos nos enseñaste el punto ble. Que el no punto sabíamos. Ble, es ble, porque... Es francés también. Es francés también. A mí me pasó que yo trabajaba en una fábrica de ropa y un compañero... Yo le pregunté, ¿y este qué género es? No, esa tela se llama Sampo, me dijo. Y yo lo reproduje y quedé muy mal. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se llama? Tela Sampo era. Entonces yo, lo digo en serio, me pasó en serio esto. Es una tragedia para mi vida. Me cambió la vida después de eso. Fue un mal compañero que me dijo eso, porque yo confío. Cuando no sé una palabra, no tengo vergüenza. Porque tengo que preguntar, pero que así se aprende preguntando. Sí. Yo hoy confío en ustedes y lo voy a reproducir. No, confía. Por favor, confía en Glenda Vieites, no en mí, que es una madre confío, argentina. Sí, en Glenda, una potencial en Glenda confío porque vale por dos. Claro. Bueno, de Palahniuk, del que vamos a hablar el próximo sábado, vamos a hablar porque más allá de ser el autor del libro que inspiró El Club de la Pelea, que por eso sí, seguramente muchos oyentes lo conocen, está por salir Snaf, que es su próximo libro y es sobre las Snaf Movies, hablando de Blef, Snaf. Tema que fue abordado un par de veces, pero nunca termino de tener en claro qué es cierto y qué no de eso. De las Snaf Movies. Exacto. Pero la semana que viene, en todo caso, lo hablamos. Exacto. Digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablamos también de Alejandro Amenábar, ya que estábamos. Dale, perfecto. Claro. Bárbaro por tesis. Dale. Bueno, beso grandote. Nos encontramos el sábado que viene. Un beso. Glenda Vieites, la literatura y la Feria del Libro y todo eso aquí en Nacional Rock. Faltan segundos para las 11 de la mañana. No voy a quemar un tema. No, voy claro. a quemar un tema porque después no lo puedo, ¿entendés?, poner completo y no lo voy a dejar esperando 3 minutos a Fernando Lotar. Porque así ya está acá, además. Porque ya está acá, obviamente. Así que en este momento que se están haciendo las 11 de la mañana, nos vamos a las noticias en Nacional Rock. Nacional Rock 93.7 FM. Las noticias necesarias para seguir la radio. Segundos para las 11 de la mañana, la hora Nacional Rock en la República Argentina, cielo nublado sobre Buenos Aires y aledaños, temperatura 19 grados un décimo, humedad 72%, presión atmosférica 1009,7 hectopascales. El gobierno aseguró que se rompieron las reglas de juego en el Congreso. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, consideró de gravedad institucional la aprobación del Senado de las modificaciones al impuesto al cheque con mayoría simple. Desde la ANSES aseguran que el 91% de los chicos argentinos recibe cobertura del Estado. El director ejecutivo del organismo, Diego Bossio, subrayó que hoy en la Argentina existe un piso de seguridad social. Secuestraron 400 dosis de Paco. Fue el resultado de un allanamiento de la policía en el barrio de Chacarita, en Buenos Aires, donde también se detuvo a dos hombres de nacionalidad peruana. La nube de cenizas volcánicas se movió hacia el sudeste de Francia y podría afectar a España. El fenómeno, que se extiende desde el jueves pasado sobre gran parte de Europa, se dividió en dos columnas, una en dirección de Escandinavia, los países bálticos y centro de Europa, y otra en dirección sudeste. La 15ª fecha del torneo clausura de fútbol comienza a las 14. Será cuando Chacarita reciba a Atlético de Tucumán. Ahora está nublado el cielo en Buenos Aires y aledaños. temperatura 19 grados un décimo, la humedad 72%, presión 1009,7 hectopascales. La hora nacional rock de la República Argentina, 11:01. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. Se suena. Esto suena en Nacional. Hay historias importantes que no se cuentan en las páginas internacionales. La noticia de la semana en algún lugar del mundo. Muy bien, vamos a unir un par de secciones, porque recién Fernando lo decía, Fernando Lotar lo decía en el informativo, hablaba de esta nube volcánica que está en el norte de Europa a partir justamente de las cenizas que están extendiéndose en dos columnas en este momento, según contaba Fernando, una en dirección de Escandinavia, los países bálticos y Centro Europa, y otra en dirección sudeste, y que ha complicado tanto los vuelos. Se hablaba de que, por lo menos en el día de ayer, que 17.000 vuelos habían tenido que ser cancelados por esta nube volcánica. Y ustedes se acordarán que en algún momento, en esta sección, la noticia de la semana en algún lugar del mundo, hablamos con Paula Capodistrias-Wangberg, que está en Vetsby, al sur de Noruega, a 30 kilómetros de la capital, de Oslo. Bueno, la llamamos hoy, como ustedes saben que hacemos eventualmente con quienes han participado de esta sección, para saber cómo se está viviendo allí este tema de la ceniza volcánica. Hola Paula, ¿cómo estás? Marcos te saluda en Buenos Aires. Hola Marcos, ¿cómo estás? Primero te aviso que se ve que hay mucha ceniza porque se corta la comunicación y no te escucho muy bien. Bueno, vamos a ver cómo cómo la vamos llevando. Bueno, contame, ¿están viviendo lo que uno puede imaginar o lo que uno ve en la televisión, una especie de noche obligada por la ceniza, o no es tan así como lo estamos viendo desde acá? Y está todo bastante en caos. Hay muchísimas cosas que uno toma como parte de la vida diaria y que ahora con este tema de la ceniza se han interrumpido, sobre todo lo que tiene que ver con el transporte, pero no solamente el transporte de irte, no sé, de fin de semana a Barcelona, sino que el tema del correo, el tema de la exportación, en el caso de Noruega, que es uno de los lugares más allá de Islandia, más afectados por la ceniza, está todo varado. Noruega vive de la exportación de salmón, de la exportación de petróleo, y todo eso está en el puerto esperando para salir, porque un montón de exportación se hace a través de aviones. Y también tenés que tener en cuenta que Noruega es un país muy, muy largo y donde los pueblos están muy, muy aislados. Hay pueblos en valles, en medio de montañas altísimas, y sobre todo están los fiordos y muchísimas islas que se comunican permanentemente por medio de avión, transporte aéreo. Helicópteros, aviones. A llegar al punto de que, por ejemplo, todo el transporte de emergencia, de ambulancias, de helicópteros, está todo suspendido. Mirá vos. Entonces, toda la gente que vive en las islas, en los fiordos, en el norte de Noruega, está súper aislada en este momento. Yo no tengo recuerdo que haya pasado algo así en Europa de tal magnitud. Ahora, la gente con la que vos hablás, con los noruegos, con los que te cruzás, ¿tienen recuerdo que haya pasado algo, aunque sea en el país, similar a esto? No, este mismo volcán había hecho erupción hace un par de años, hace bastantes años, ahora no me acuerdo cuánto, y fueron 3 meses que las cenizas afectaron, pero te estoy hablando de hace, no sé, 50, 100 años, hace muchísimo tiempo, cosa que la gente no dependía tanto de los sistemas de comunicación como dependemos ahora. En ese momento estaban, digamos, todo más localizado, pero ahora cuando Noruega, por ejemplo, durante la mayor parte del año no tenemos producción de verduras ni de frutas, todo viene de Europa. Entonces todo el transporte, digamos, se ve afectado porque está colapsado, porque además Noruega, por ejemplo, no tiene un muy buen sistema ni de trenes ni de buses. Por ahí otros países, en Holanda, en Alemania, que también están sufriendo el mismo problema, tienen la ventaja de ser países más pequeños y que están muy bien conectados con trenes y buses. Pero Noruega queda medio aislada en este tema. Paula, y... Entonces, ¿Y en, sí. ¿En qué momento los agarra de climático? Digo, porque están entrando en la primavera, pero tal vez, no sé cómo es la primavera. Claro, justo también nos golpea un poco emocionalmente, claro, porque estamos sí. saliendo de los 6 meses de oscuridad y de claro. frío. Hace 1 o 2 semanas empezaron a venir los primeros días de sol. Ahora el sol ya se está poniendo a las 9, 10 de la noche, claro. o sea que ya empezamos con los días largos y de calorcito. Y lamentablemente desde que llegaron las cenizas ha estado nublado, ya ha bajado un 10% la temperatura por el efecto de las cenizas, así que y dicen que va a afectar toda la temporada de verano, así que los 2, 3 meses que tenemos de calorcito parece que van a ser afectados por este tema también. Paula, beso grande, vamos a seguir comunicándonos para saber un poco cómo lo están viviendo. Y la verdad que un bajón, porque en serio, el tiempito lindo que podían tener, bueno, lo van a tener que vivir con estas cenizas, pero bueno, arriba. Sí, además hay un riesgo de salud, ahora claro. están avisando que mañana va a haber una lluvia de ceniza volcánica, sí. La cual trae muchos riesgos para la salud y están recomendando que los niños y aquellos que tengan problemas respiratorios no salgan, porque claro. el efecto de la evaporación de la ceniza puede ser muy jodido. Paula, beso grande, gracias. Un beso grande. Disfruten del sol. Dale, dale, les pasamos un poquitito por teléfono, aunque sea. Un beso. Un beso, chao. Paula Capodistrias Wangberg estaba en Vestby, al sur de Noruega, 30 kilómetros de Oslo, bueno, contándonos esta situación que tiene, la verdad, visos muy complejos en algún caso, porque estamos hablando de un mapa del caos aéreo, por ejemplo, que se publica en Infobae, que se expande por toda Europa. Recordemos, hasta hace unos días era solo en el norte de Europa, en Francia era la parte norte, por ejemplo, pero ahora ya está llegando al sudeste de Francia y podría llegar a afectar incluso hasta a España. Es mucho. Mirá la magnitud de la que estamos hablando. Y también yo pensaba, los que ahorraron toda su vida para ir justo en esta época a Europa, por ejemplo, esos se quedaron acá mirando ceniza del paraíso en la tele, porque... Sí. Nada más. Absolutamente. Bueno, ahí estaba entonces la noticia de la semana. En este caso yo te diría que es la noticia del mes, sin ninguna duda, o tal vez la noticia del año en Europa. 9 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Un poco de música, ahí estamos. Zulky Cerati, ¿no? El nuevo disco de Cerati, ahí está. Aire campestre para el Exo Estéreo. En Mañana Nunca Se Sabe, hasta las 12. Mañana nunca se sabe. Una recorrida por los márgenes de la semana. Canta. Porque como está Juli, como está Julietita Saavedra, yo me pongo cancherito y canto. Ah, ¿me entendés? Pero mire usted. Bueno, vas a hacer tu colega, vas a laburar, negra. Ay, Dios mío, que me le pide peras al olmo, Capaz que le sale algún naranjo. Será que voy a cerrar la puerta, porque dejamos la puerta de la. No, bueno, va Marcelito. Ay, chicos, no se peleen por mí. Nunca me pasó esto así, encima en el momento sí. Estoy haciendo rabia en vivo. Te ha pasado. Bueno. Ay, bueno, el tema es así. La vez pasada, charlando un poco acá en el programa, resurgió un tema que en algún momento lo hemos tratado. Sí. Un tema cotidiano, como todos los temas que trato en mi columna del programa, que tiene que ver con los colectivos, ¿no? Sí. Colectivos, se puede hablar una larga historia de los colectivos, pero lo que descubrí es que los colectiveros tienen preferencia. Por ejemplo, yo tengo una estrategia. Con mi novia, si estamos esperando el colectivo muy tarde, sí, o en alguna esquina que decimos, este viene a las chapas, no va a parar en esta cuadra, él se esconde. Claro. Salgo yo. Totalmente. Me abro la campera y empiezo a correr. Clon, clon, clon, clon, clon, clon. Hay un movimiento físico. Sí. De verdad, lo hago en serio. No es por la columna, lo hago en serio. Y para. Cuando yo empiezo a subir, aparece mi chico de atrás y sube. Porque si él lo para... Y... No te paran. Olvídese. Pero no. Escuchame una cosa. ¿Sabe qué le pasa a Mauro Torres siempre? Mauro Torres está indignado, no sé qué línea... 140 se toma, creo, para venir para acá. Bueno, para colmo, los dos peores colectivos, por lo menos que... Historia. Sí, 140 y 42. El 140 es el colectivo más oloroso y ruidoso que hay. Sí. Porque tiene el olor a aceite quemado, pero lo que pasa... Yo he rezado, he ido a la iglesia a rezar para que se terminen de fundir. Y no hay caso. Yo creo que todos los autos se tendrían que fabricar con los motores que fabrican los colectivos 140. Porque aguantan miles de años. Es un olor a aceite quemado, sí, que yo digo... Es más, yo creo que son ya del paleolítico. Se debe haber quemado, pero como están endemoniados, están manejados por un demonio, sí, que no deja que mueran nunca. Tienen como una vida eterna los motores del 140. Y el 42 es un colectivo muy particular, una línea que detesto, detestaré siempre, y he hablado con gente que la conoce hace muchos más años que yo. Cuando llueve, llueve. Adentro del bondi. Claro, llueve en el 42. Entonces, vayan caminando, pero porque es mejor ir caminando directamente. Y de verdad, cuando de llueve, llueve. Caminando, Marcos, caminando. La cancha de River, caminando. Caminando. Bueno, ni hablar el momento de los partidos de River, que están... A ver, todo bien con los hinchas de River. No, todo bien con los hinchas de River, no. Por lo menos con los que viajan en el 42, no. Porque... Y uno va caminando por Chacarita, por donde sea... Y cuando pasa el 42 con los hinchas de River, Julieta dice que es de River, pero no importa. No, Julieta. Pero no hace esas porquerías. Pero Julieta no va del 42 y grita, pude, tuta, te gritan. Nada, sí. Piensan que es tu apodo, qué sé yo. Mirá, Orocha. No, si van a la cancha, van a la cancha, punto. Claro. Todo lo que pasa alrededor del viaje. Vaya y aliente por su equipo, diga, River Play, chi, claro, chi, chi, River Play, chi, chi, chi. Vayan eso, cantando cánticos que hagan, o sea, que vayan... No barbaridades. Que vayan generando en la gente un incentivo como para que van a ganar el partido, ¿no? Gritándole a las jovenzuelas como yo que vamos caminando por la calle. Claro. No sirve, no es manera, chicos, no es manera, hay que educarse. Esperá, que te quiero, porque nos vamos a ir a otros lugares, porque vos sos muy profunda. Sí. Te quiero decir algo. Cuando yo empecé a salir con la rubia, con la productora este programa, Capaccioli. Me llamaba mucho la atención lo siguiente. Yo estaba parado en la parada del colectivo, pongo la mano como corresponde, la reglamentaria, ¿me entendés? Así, y el colectivo me paraba un metro adelante. Yo tenía que correr, el tipo ya me estaba arrancando cuando yo me estaba subiendo el estribo, ¿viste? Y me miraba como con cara de upite, como diciendo, dale, tarado, subite. Mariana Capaccioli cruza, estamos en Maipú 555, a mitad de cuadra. Cruza, ni golpea la puerta. A mitad de cuadra está el bondi, ¿eh? No en la parada de un lado, no en la parada del otro. Cruza y le abren la puerta y se sube. Sí, sí. Y no estira el brazo. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado. Yo no tengo el escote que tiene Mariana, pero tengo un escote cuando quiero, lo saco. Sí. Y me ha pasado eso. A mí el 151 yo no lo paro. El colectivo 151, yo estoy en la parada, lo miro, o estoy cruzando porque todavía no estoy posicionada en la parada y el colectivo ya paró. Claro. Es maravilloso. Esa es gente educada. Y Mauro Torres, o yo estamos a las 3 de la mañana en Berizo, tratando, porque le ha pasado. tratando de que pare el guacho. Y no para, sigue de largo, sigue de largo. No, igualmente el tema es también, yo creo que más de lo que tiene que ver con ser mujer es la corridita que yo le digo. La corridita. En la corridita, claro, que vio como la cámara lenta. A ver, para no ser grosera, vamos a hacer una imagen que se asemeje. Cámara, claro, por eso. Cámara lenta en equipos, en los jugadores de fútbol, cuando juegan el partido, van corriendo los cachetes. Sí. Y los cachetes sí, se mueven. O va corriendo un perro a buscar la comida en la publicidad de comida para perro y las orejas van y vienen. Y bueno, la imagen pasa. Es parecida cuando Marianita Caparcioli y yo corremos el colectivo. Y el colectivero. Es así. O sea que hay una discriminación de género, si podemos hacerlo así un poco más específico. Están los muchachos de Trabajo Sucio, los estoy saludando. Bienvenidos, sí. Chicos de Trabajo Sucio. Bueno, la verdad. Yo pienso otra cosa, ¿no? Sí. Cuando subo al colectivo, ¿sí? ¿Cuándo? A ver, hola, sí, 1:10, yo siempre digo hola. Y algunos se te quedan mirando. ¿Qué claro. parte de hola no entendiste? Es hola, flaco. Es hola. Tampoco me van a decir que todos los pasajeros le dicen hola o buen día. Por lo menos uno tiene la delicadeza que no lo trata como un poste al hombre no. que está ahí manejando. No. Entonces sería bueno que la mayoría por lo menos traten de contestar. ¿Hay que saludar, Julia, el colectivero? Sí. Sí, ¿no? ¿Vos saludás? Sí. ¿Y qué le decís? Hola, señor colectivero. Hola y después pongo las monedas. Ah, ¿le decís muy hola bien. Un escolar o le decís hola uno de 1:10? Hola de 1:10. Ah, de 1:10. Perfecto. Claro. No, porque no te. No, escolar no. No sé por qué. Qué loco. Ah, le gusta porque gastar. Marcelito no quisiera hacer el trato. Normalita le dicen. Bueno. Le gusta, va y saca de 1:10 pues se le ocurre. Está perfecto. Bueno, entonces. Bueno, después otra cosa. Los boletos no van en el asiento a la gente que no sabe dónde guardarlos. No van ni en el borde del asiento ni en el borde de la ventanilla. No sean sucios. Llévelo a su casa y tírelo. Guárdenlo en la cartera y después tira todos los boletitos de la semana todos juntos. O lo usa para hacer un collage, porque ahora cualquier obra, o se los da Marta Minujín, que seguramente hace un símil obelisco con millones de boletos. Los boletos no van ni en el borde del asiento ni en la ventanilla. No sale más lo de juntar boletos para la silla de ruedas, ¿no? ¿Se acuerda de eso? No, sí, no. Ahora están las tapitas, se están juntando tapitas. ¿Sabés quién se acuerda de eso? Hugo Sánchez. ¿Hugo Sánchez? Está en Ushuaia en este momento. Él juntaba. ¿Todo bien allá? Hola, ¿cómo están? Bien. Vos se escucha juntabas... como si estuviera en Ushuaia. Como si estuviera en Ushuaia. Escúchame, ¿vos juntabas boletos para la silla de ruedas? No, de ninguna manera. Es de gay eso. ¿Qué tendrá que ver? Pero bueno, está bueno. Pero además, escúchame, era mentira. No, era mentira. Como tantas otras cosas, ¿no? Bueno. Como el dulce de leche que es argentino, todas esas cosas. Bueno, todo eso. Para que terminamos justamente, invento argentino en colectivo, vos quedate escuchando. Pero terminamos con la columnita de Clara, pero te quería preguntar esto. Dale, ya te atendemos, Hugo Sánchez. Estoy hablando de... Le vamos a hacer esperar media hora porque nos da bronca que estés en Ushuaia. No, todas las comunicaciones son baratas, así que no se hagan problemas. Está bien, nos quedamos más tranquilos. Bueno, después a las mujeres cuando salen a la mañana, muchas que lavan los platos como yo, se ponen crema para las manos. Pero después no agarran el caño del colectivo hasta que la crema no absorbió. Porque el que viene atrás agarra el caño del colectivo y es una cosa... Sí. Claro, a ver, resbalosa que yo elijo cuando quiero agarrar algo así resbaloso. A mí no me gusta cuando agarro el caño del colectivo y después me vuelve la mano y un olor metálico que me da, no me gusta. Por decirle metálico, está bien. Por decirle metálico. Está bien. Después hay colectiveros que tienen berretines, que es una palabra hermosa. Berretín es una de las palabras más lindas. Es una linda palabra, sí. Entonces, al que tiene el berretín que frena, arranca, se tiene que acordar que hay gente parada, gente sentada, claro. Que hay todo un tema de movimiento, que si la mujer lleva un pantalón medio de sedita o medio resbaladizo cuando frena y arranca, vas haciendo forcita con el traste como loca, porque si es un pantalón de jogging de esos que se usan ahora, sí. Se te resbala, por más que lo tengas grande, chico, mediano, por favor, se resbala. La frenada tiene que ser suavecita al manejar. Tema bocina, a ver, no es que hay que tocar la bocina una vez por cuadra, no es que por eso se van a abrir, ya solo los coches se abren porque ven que viene un colectivo, claro. Punto, la bocina se usa para casos extremos, diría mi abuelo. Siempre fue así, debería seguir siéndolo. Las chicas que llevan escote, porque yo estoy medio mal con el tema de los escotes, porque escote. Cuando se sientan en el asiento de dos y hacen la clásica bandejita porque van apretaditas en el asiento, bueno, usted dice hermoso, pero el que está parado al lado de una, nosotros nos damos cuenta que tiene la nariz adentro del escote. Y bueno, ¿qué disimúlenlo quiere? Un poquito. No, pero ¿por qué tiene que disimular? Por favor, porque no quiere decir que nosotros estemos provocándolo. No, yo no hablo. ¿No? De... Yo no hablo porque de todos no tienen el pelo largo y se lo pueden tapar y hacer así. No tiene se que ve. Ser grosero el tipo, pero es lindo también. Es permanente. Yo a veces siento que Ah, pues si se hizo la permanente todavía mejor, porque entonces no se claro, tapa no con se, el pelo. No, claro, pero el tema de la bandejita cuando uno está sentada, no es que nos sentamos y hacemos bandejita para que los hombres vayan a la bandejita. Entonces seamos un poco más cuidadosos. Escalones altos. Yo soy alta. Sí. Tengo piernas largas y tengo bastante flexibilidad. De paso hablo de mí, pero en definitiva, podríamos hacer un escalón más, o aunque sea que el colectivero lleve el escaloncito que se usaba antes en los kioscos de barrio, los kioscos que tenían ventana alta, el escaloncito de madera, entonces cuando para, baja el colectivero, baja el tipo, te pone el banquito ese, claro, subís. Porque si no es imposible. Igual, ojo, discriminan a la gente que puede viajar o no, de ese modo. Ojo que esto ya más allá fuera de broma, hay un tema ilegal en todo eso, digamos, los escalones de los colectivos tienen que tener una altura que nunca han cumplido. Que la mitad la tiene, la mitad no, Marcos. Eso, digo, es un tema complicado. Entonces, es muy difícil viajar así para la gente de pata corta, por ejemplo. Claro, ¿sí? El paticorto. Bueno, desde ya, yo lo dije en otro momento, tiene que haber desodorante y alcohol en gel siempre. Para todos los pasajeros. Los que tengan mochila grande, la mochila va al piso. Sí. Pero no va al piso, al medio del pasillo, cuando está lleno, que alguien no la ve y se puede tropezar. Va al piso entre las piernas. Mochila, al piso entre las piernas. Grande Listo. O chica. ¿Vos llevas la mochila al piso cuando venís del colegio, Juli? Ah, no va en colectivo. Voy caminando porque me queda cerca. Claro, qué suerte. Porque es canchera. Claro. ¿Pero pagás 1.10 para ir caminando o no? No. Ah, bueno, está bien. No, está bien, Juli, tiene razón. Bueno, las mochilas van al piso, entonces... luces tenues tiene que haber cuando llega la noche, ¿no? Luz blanca así que te revienta. Me molesta la luz tenue porque no puedo leer. Bueno, pero tiene que haber selectiva en cada asiento. Tiene que haber selectiva en cada asiento. Ah, eso es lindo. Porque si yo tengo la vista cansada porque me leí todo el día que viajé en colectivo, entonces tiene que haber luz selectiva en el asiento. Bueno, nada, no quiero hablar más del tema porque me pone un poco mal y la verdad es que me gustaría que algunas cosas cambien. Yo siempre quiero dejar alguna moraleja con esto. Sí. Como hoy no traje remate, termino acá. Bien. Igual me gustó, el remate lo dijiste muy al principio, que era que en el 42, cuando llueve, llueve. O sea, rematemos así, para que no crean que no había remate. En el 140 tienen que usar los motores del 140 para cualquier vehículo que se fabrique de ahora en más, porque no se funden nunca, por más que tengan olor a aceite. Y en el 42, cuando llueve, llueve. 11:25 de la mañana. Ahora sí, el señor Hugo Sánchez está en Ushuaia, en el Festival Internacional de Música de Ushuaia. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Todo bien. Che, yo dije de música, pero no sé si... ¿Es de música? Es de música, es de música clásica. Claro, de música clásica, perfecto. Qué bueno que abarca la música de cámara, qué sé yo, coros polifónicos, todo el abanico. Uh-huh. Dura 17 días, buenísimo. Hoy termina, hoy la noche. ¿Es lo que arrancó Darío Volonté el 2 de abril? Exactamente, antes hubo una previa, como una vigilia, antes del 2 de abril, con David Lebón, que tocó sus temas junto con la orquesta del Teatro Colón. Mirá. Que no tuve el gusto de ver, pero dije que estuvo muy bueno. Eso fue antes del 2 de abril, el 2 de abril fue, bueno, como decías vos, el tema de Darío Volonté, uh-huh. Que estaba la presidenta, bueno, pues el tema de Malvinas. Sí, Darío Volonté es ex combatiente, bueno. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y bueno, nada, lo que se puede decir de este festival, puede ser una especie de lugar común, pero no deja de ser cierto. El tema ese del paisaje increíble, ¿no? Uh-huh. La música clásica casi se podría decir y especular con que, bueno, qué sé yo, de alguna manera calza mejor acá que en algún salón de San Petersburgo o de Moscú o qué sé yo, o de Salzburgo, ¿no? Sí. Digamos, donde fueron compuestas obras maestras y demás, acá en este contexto parece que es mucho más mejor. Apropiado, incluso, claro. Esto es una iniciativa del gobierno de la ciudad acá de Ushuaia, uh-huh. La provincia y la nación, que también hace un aporte, en este caso este año, por el tema del bicentenario, que ayuda un poco a la realización del festival. Esta es la sexta edición del festival. Un festival que tiene un crecimiento importante, supongo que porque también a los críticos y al público les gusta ir a Ushuaia, ¿no? Digamos, es esto que vos decís, la verdad que es un lugar increíble para ir y encima con una cita como esta debe estar buenísimo, ¿no? No, qué sé yo, mira, cualquier noche, porque los recitales son a las 9 de la noche, uh-huh. Más allá de que algunas se hacen charlas, seminarios, se va a otras ciudades como Tolhuin, para digamos con conciertos gratuitos para la gente, sí. Hay que recordar que esto se hace en un hotel, uh-huh. el Hotel Las Hayas, que es un hotel de 5 estrellas. La entrada, la verdad que no sé cuánto sale, pero no es barata, sí. Pero bueno, de todas maneras, aún así, también hay recitales gratuitos para la gente de acá, ¿no? Claro. Y lo que se está tratando de hacer es integrar y formar público de acá en más, ¿no? Como decía antes, esta es la sexta edición. Jorge Uriarte, uh-huh. que es un músico muy respetado, un director de orquesta muy muy respetado en el mundo, sí. Él tuvo la idea de empezar esto, y bueno, lo que se hace es, cada año, el festival, digamos, tiene como una orquesta residente de Ushuaia que se nutre de músicos de todo el mundo. A pesar de que dice que es residente, en realidad no lo son, claro. En este caso, este año, como es el bicentenario, son del Teatro Colón, pero bueno, han tocado músicos de todas partes de Europa, por ejemplo de Moscú, fue la orquesta residente de un año, uh-huh. Otra vez fue de Bulgaria, y bueno, la verdad que es de primerísimo nivel, más allá de que uno puede saber o más o menos de esto, por lo que pude averiguar es de primerísimo nivel. Ayer escuchamos, por ejemplo, a la Sinfónica de San Juan, porque sí. por supuesto hay músicos locales, ¿no? Digo, para dar una idea, son 370 y pico de músicos que pasan durante el festival. O sea, es un esfuerzo realmente enorme, ¿no? Está bueno. Sí, y por ejemplo, para dar una idea, el dueño del Hotel Las Hayas, uh-huh. En el primer festival, cuando él se comprometió a ayudar a la organización y a dar... En este momento están cayendo copitos de nieve. ¿Qué tipo, hijo de...? ¿Qué chabón, hijo de...? Estoy arriba de la montaña. ¿A dónde? ¿En el glaciar? ¿En el...? En el glaciar, no llegué hasta arriba de todo, uh-huh. de ningunísima manera, porque no tengo estado físico. Sí. Pero bueno, está cayendo nieve, hay sol. Qué lindo. No, es una cosa espectacular y increíble. Son estos momentos que me reconcilian con el periodismo. Sí, totalmente. ¿Comiste la merluza negra? Todavía no, me la guardé para esta noche, porque ayer, los oyentes, quiero decir que ayer hablé con Marcos y me recomendó que pida eso, y ayer había, pero dije, me lo voy a guardar para hoy, para el sábado a la noche. Está bien. Me voy a poner un saco y capaz que hasta me baño y todo. No, bueno, va a caer la ceniza volcánica de Islandia, va a llegar. Bueno, no, lo que estaba contando era que los recitales son acá en el hotel este Las Hayas. Y el dueño del Hotel Las Hayas, digo, estas cosas de color que son, digo, casi como los Medici, ¿no? Uh-huh. El tipo cuando se comprometió a ayudar esto, armó otro hotel, pero prácticamente de las mismas características de Las Hayas, que es un hotelazo así, muy, muy caro y qué sé yo qué, solamente para agregar a los músicos que vengan del mundo. Mirá vos. Es una cosa increíble, ¿no? ¿Y en ese hotel estás vos? No, yo estoy vos estás en Las Hayas, vos estás en el... Sí, es un horror. Tengo una habitación enorme frente al Big, la verdad que estoy indignado. ¿Estás solo? Estoy solo. Una habitación muy grande, muy linda. ¿Tenés plasma en la pieza? No, tengo apenas uno. Lo cual la verdad que da cuenta de la miseria que estoy pasando. Horrible. Ayer comí en el desayuno el jamón con huevos revueltos. El jamón no estaba... lo suficientemente crocante, también elevé una queja como corresponde. Una cosa es espantoso esto, no se para de sufrir. Qué vida horrible, Hugo. Sí, aparte a la noche, vos tenés un recital en un lugar, en un auditorio muy lindo ahí adentro del hotel, rodeado de arces, ¿no? Sí. La luz da, a veces cae un poquito de agua nieve. Uh-huh. Realmente es un contexto lamentable, digamos. Horrible, ¿no? Espantoso. Incluso te tenés que vestir, qué sé yo qué, después salís de ahí, vas a comer un hotel a un restaurante 5 estrellas también. Sí, hay que estar. Hay un límite para todo, realmente hay un límite. Digamos, esto es un sacerdocio, pero uno no puede más así. Pero bueno, nada, lo que se puede decir también que de Ushuaia es que Es muy caro, realmente es muy caro. Es carísimo, el paisaje sale alrededor de 1.400 pesos, o 1.500, algo así. Digo, llegar hasta acá, a pesar de que yo, por ejemplo, viajé con mucha gente que venía para el festival, gente con muy buen poder adquisitivo, claramente, ¿no? Pero bueno, me parece que hay un intento. Hugo, esto te iba a preguntar, porque la verdad que es carísimo, y la pregunta es, ¿se trata de extranjeros los que están participando de este evento o hay argentos con guita? No, hay extranjeros, pero no tantos. En realidad, por ejemplo, la comunidad de Ushuaia, que puede pagar la entrada al hotel, donde se dan los recitales, concurre, se engalana, digamos, lo cual me parece fantástico. Sí, buenísimo. Sí, sí. Nada, la gente la pasa muy bien, y realmente es emocionante. Más allá de que uno pueda saber o no algo de música clásica, generalmente cada uno de los recitales que vi... hay alguien que explica de qué se trata la cosa, qué van a tocar, por qué, quiénes son, quién es el músico, quién es el compositor, por qué eligieron el repertorio X. Así que, no, es un espectáculo muy interesante. Pero digo, lo que digo que es un evento de alta cultura, pero bueno, también hay un elemento de las autoridades de acá, del festival y de la ciudad, para integrar a la gente, que realmente es imposible que puedan pagar una entrada y esas cosas. Así que me parece que se combinan ambas cosas. Uno podría decir es una cosa elitista, pero bueno, sí, existen estas cosas, pero también hay esa preocupación para que llegue a mucha gente, ¿no? Así que bueno, la verdad que es una maravilla, y aparentemente, así como noticia, ayer me enteré que probablemente el festival se lleve a Italia, digamos, la programación y eso se haga también en Italia, porque los acaban de invitar. Digo, esto es un festival de primer nivel, dentro del contexto de Sudamérica y dentro del contexto del mundo, ¿no? Así que los acaban de invitar a Italia, no me acuerdo a qué ciudad, donde se hacen también este tipo de eventos. A Trento, por poner una ciudad. Sí, es una ciudad papal, eso es lo que me acuerdo que era, pero no me acuerdo cuál. Sí, pero es como una ciudad papal. Claro, bueno, que tenga alguna reminiscencia o en algún momento haya estado ahí el Vaticano. Claro, a eso me refiero, pero no me acuerdo cuál es en este momento. Bolonia. Bolonia. No, era un lugar realmente no demasiado, digamos, conocido y turista. Siena. No, la verdad que te quiero arruinar, porque tengo ganas de que te quedes 25 minutos. Me estás arruinando la crónica. ¿A qué hora te vas a morfar ahora al mediodía? Y ahora a la 1:00, ayer fuimos a, bueno, nada, tipo estas cosas de turismo. Sí. Ayer nos llevaron a pasear por el canal de Beagle. Canal de Beagle, muy lindo. Fueron a la isla de los pájaros, todo eso, de los cormoranes. Sí, fuimos al faro del fin del mundo. Sí. ¿Fuiste al museo de los Yamanas? No, la verdad que no me da el tiempo para ir a ver, por ejemplo, todavía fui a la cárcel, que quiero ir. No, la cárcel es interesante, es divertido. Sí, y esta tarde, nos llevan al trencito este. De los presos, sí. Está bueno, está bueno. Sí, así, yo fui, cuando fui yo se había roto la calefacción, pasé un frío que te la volví a ir. Pero supongo que lo habrán arreglado, ya hace 3 años de eso. Sí, lo que no anda ahora, por ejemplo, acá que estoy en la base de la montaña, es la silla. Ajá. La aerosilla no anda, ahora la están arreglando. O sea que tal vez te tengas que quedar ahí. No, bajaré, vinimos en un auto y ahora bajaremos a pata, pero subir de ninguna manera. Pero antes vamos a hacer una casa de té acá, vamos a tomarnos un cafecito, un chocolatín, algo, porque seguimos sufriendo. Así muy que... Bueno, loco. Sí, bueno, nada, una maravilla. La vida es vale la pena cada tanto. Pero qué caro es, ¿no? Sí, tremendo. Huguito, nos vemos la semana que viene. ¿Vas a venir alguna vez? Sí, por supuesto. ¿A contarnos lo bien que se la pasan los ricos ahora que perteneces? Yo siempre he pertenecido. Lo que pasa es que lo disimulo muy bien. Así que, bueno, gente, que la pasen. Abrazo grande. Y la semana que viene nos vemos. Dale, un abrazo grande y buen viaje. Buena vuelta. Abrazo, gracias. Hugo Sánchez estaba en el Festival Internacional de Música Clásica de Ushuaia. La verdad es que es un... algo para tener en cuenta, ¿eh? Muy importante se está transformando este Festival Internacional de Música Clásica. Y cuando hablamos, Julieta, de música clásica, te lo quiero decir a vos, porque para vos ya va a ser música clásica, podemos hablar, por ejemplo, de los Rolling Stones. ¿Conoces a los Rolling Stones? No. ¿Los Stones? No conoces a los Stones. Perfecto. Vamos a arrancar bien entonces, porque vas a escuchar a los Rolling Stones en un tema inédito, porque los Rolling Stones están presentando Plundered My Soul, un tema justamente inédito, grabado en 1971, y es parte de una edición limitada en vinilo, pero que también, como son, no comen vidrio, lo editaron en CD y en MP3 y en todas las posibilidades, para celebrar el Día de las Tiendas de Discos, ¿sí? Este tema de los Rolling Stones, que es un outtake de Exile on Main Street, tal vez el mejor disco de los Stones, podemos discutirlo, para mí es el mejor disco de los Stones, pero muchos podrán decir que hay otros, que son, por ejemplo, The Satanic Majestic Request o Sticky Fingers. A mí me parece que es Exile on Main Street el mejor disco de los Stones. Este tema, aparentemente, según dicen los críticos, está a la altura de todo el disco. Disco doble, importantísimo. Así que vamos a escuchar... ¿Qué pasó? No, que yo quería dedicarle este tema con Juli. Le vamos a dedicar este tema a los chicos del kiosco de acá enfrente de la radio, más cerca de Tucumán. La, sí. ¿Tucumán es la otra esquina? Sí, más cerca que, de Tucumán. Que, claro, nos están escuchando. Juli, ¿se lo dedicamos a los chicos del kiosco? Bueno. Dale, mandales vos un beso a los chicos del kiosco, decirles. Les mando un beso a los chicos del kiosco. Y que no cambien nunca la radio y escuchen ahora sí, no sé, esto en Nacional. Rolling Stones, ahí va, arriba. Plundered My Soul, Jagger Richards. Discover that you've gone for good. Ahí estaban entonces, el tema nuevo de los Rolling Stones, Plunder My Soul. ¿Te gustó, Juli? Sí. Buenísimo. Después el padre me va a venir a buscar cuando esté con el flequillito, el piercing, ¿entendés? Sí, la remera con la lengua, me va a venir a buscar a mí, va a ser culpa mía. 11 y 43 de la mañana y nos vamos al deporte, nos vamos al contacto con Daniel Cascioli, el Tano. Daniel, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Marco? ¿Bien? Bien, muy bien. Primero que nada, vamos a lo que es importante. Me mandó saludos para vos, muy especiales, Hernán Bertolini, el gato. Un gran amigo, hace rato que no nos vemos. Bueno, estuve el fin de semana pasado con él, comiendo un asadito, y me mandó un abrazo grande. Estábamos hablando del programa y me dice, estás con el Tano, mandale un abrazo. Retribuile los saludos. Lo he visto cada vez más pelado, ¿no? Sí, está complicado. Pero bueno, no es el único, así que yo no puedo escupir para arriba. Está bueno. Daniel, bueno, la vuelta de capa al fútbol argentino, es buena noticia, ¿no? Yo creo que, bueno, viste, esto le viene las aguas, porque todavía nosotros seguimos discutiendo sobre Menotti y Bilardo, cuando ya ninguno de los dos dirige, claro, ¿no? Claro. Discutimos ideas que, en definitiva, creo que es una cuestión de gusto y que me parece que ninguna de las dos ideas, independientemente una de la otra o solas, sirve. Yo creo que, claro, que la unión de la idea que tenía Menotti y lo que le aportó Bilardo fue en gran medida el crecimiento del fútbol argentino. Cada uno salió campeón en su estilo, ¿no? ¿Alguien como Bielsa podría ser la mezcla de los dos? ¿O es otra historia? Yo creo que es otra historia. Creo que es otra historia. También está en línea Bianchi. Claro. ¿Bianchi qué? ¿Menotti? No. ¿Bilardo? Tampoco. Claro. Yo creo que en definitiva son los técnicos exitosos, claro, ¿no? Claro. Evidentemente por ahora Capa todavía juega al palo de Menotti o de Valdano, que fueron sus grandes amigos, sus grandes maestros, porque fue ayudante de campo de los dos. Yo creo que con la vuelta de Capa, el River va a intentar recuperar la historia del tiqui-tiqui para River del fútbol. Que no le supo dar a Estrada, porque Estrada entró en la locura de la abundancia, de tener tantos jugadores para probar que pongo a este, mañana pongo al otro, juego con cuatro en fondo, juego con tres en fondo, juego con cuatro en el medio, juego con dos, dos en el medio, juego a la europea, juego a la sudamericana. Y esa locura se lo devoró a Estrada. Claro. Una abundancia de la heladera llena, pero no de producto de primera calidad, ¿no? Claro. Todo segunda línea, todo segunda marca. Ortega, Gallardo, Almeida no son lo que eran alguna vez. Pero Capa, bueno, Capa le va a lavar el cerebro, lo va a convencer de que se puede jugar. Y por lo menos yo inicialmente con lo que eligió Capa coincido. Creo que eligió lo mejor que tiene en este momento River y ha puesto más que nada la experiencia. Claro. Porque ha puesto pibes como a Franchino, que le falta todavía tomar mucha sopa, me parece que es exponerlo y quemarlo, no te puede salvar nunca. Claro, ya había rumores cuando le agarraba este chico, el que se perdió un par de goles contra Boca, de doble apellido, ¿cómo se llama? Funes Mori, la verdad que injusto, ¿viste? Porque lo mandaron al muere. Obviamente. Por eso que en esta etapa Capa pone a los de experiencia, lo pone a Canales, claro, un muchacho que jugaba al fútbol en el sur, dejó el fútbol, volvió al fútbol, triunfó en Chile. Vino acá a la Argentina, todavía se está haciendo, pero bueno, hay videos que demuestran que es un gran goleador y ya ha pasado por etapas que todavía Funes Mori no pasó, claro, más allá que a Canales todavía le pesa el hecho de la camiseta de River, ¿no? Sí, entonces sí, yo creo que la vuelta de Capa trasciende más allá de la escuela de la vuelta del menotismo o del fútbol que le gusta a la gente de River, que es otro paladar que la de Boca, ¿no? Boca gana, se queda tranquilo. River gana y quiere algo más. Claro. Por ahí con la gente es uno y de River y otro de Boca y vale tal cual una cosa como la otra, como el que le gusta de River le gusta la morocha. Totalmente. ¿No? Es una cuestión de gusto. Ahora, yo creo que con Capa lo que vuelve, Marco, es el tema del técnico de experiencia, que acá en este momento se perdió porque viste que en el mundo, y especialmente en la Argentina, para abaratar muchas veces costos, ¿no? Pero como eso no se explica, la gente que dice, no, el tipo de edad es viejo, hay que darle posibilidad a los jóvenes. Por tenés a Méndez de San Lorenzo, que ayer era compañero de estos jugadores y hoy dirige, que no hay esa diferencia generacional, que a veces puede servir. Porque como a Coco Basile le fue mal con los pibes, no hay que traer pibes para que se entienda, ¿no? Pero eso es que tener tipo de experiencia, porque tengan otro día, para que hayan trascendido de otra manera, y además porque tengan otra llegada con el plantel. O sea, para mí con la llegada de Capa vuelve el técnico veterano. Claro, las antípodas de ir a buscar a Guillermo desesperados a Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Pero no te lo creas, porque yo creo que la apuesta de Boca, que a esta zona está sonando Simeone, para mí es Falcioni. Ah, mira. Que está cerca de renovar con Banfield, cerca porque está en conversaciones, independientemente del resultado que tenga Banfield en la Copa, siga o no siga, eso lo ata un poquito porque la Copa termina después del Mundial, entonces eso lo complicaría irse de Banfield ahora, pero yo creo que Falcioni no cerró la puerta a Boca, más allá que Banfield ofrece un contrato de 2 años, Boca no creo que le ofrezca un contrato más de 1 año. Pero para mí ese es el nombre, entonces estamos hablando también de un técnico de experiencia, ¿se entiende? Claro, Sí. O sea, basta de probar con gente que... Basta de invento. Claro. O basta de apurar los tiempos. Si amén de lo que tiene que haber hecho, técnico de reserva, ayudante de campo, hacer su escuelita. Yo me acuerdo que el mismo Simeone, Daniel, vos te acordás, que dejó de jugar un día y a la semana siguiente estaba dirigiendo a Racing. Claro, exactamente. Pasó de jugador a técnico. Del banco, se quedó en el banco, pero en vez de suplente fue técnico. Y lo prendieron fuego, porque no lo aguantaron ni esa rueda del campeonato, ¿no? Claro, solamente le sirvió para arrancar. Bueno, después fue Estudiantes, salió campeón, River campeón. Bueno, el único lugar donde no pudo fue San Lorenzo, ¿no? Claro. Pero... Así que yo creo que este es el hecho más significativo el fin de semana. Uh-huh. La vuelta de capa... Dicen que hay una fecha que es interesante, ¿no? A priori, digamos, como que en todos los partidos se juega algo. Y tenés, por ejemplo, mañana tenés a las 2 de la tarde Salón Huracán el Clásico. Uh-huh. No hay que explicar demasiado. A las 4:10, Gimnasia La Plata Boca en esta semana, que ya, porque hablamos mucho de Boca, pero el Palermo, Riquelme, todos los días escribe una historia nueva, ¿no? Sí. Y a veces el gol, si lo van a festejar, lo van a gritar o no. A la misma hora de mañana, 4:10, tenés Central News el Clásico. Y mañana a las 7 de la tarde tenés Racing, condenadísimo para el tema de la promoción, con uh-huh. Vélez. Pero hoy, por ejemplo, tenés a las 6:10 de la tarde Banfield con Independiente. Claro. O a las 2 de la tarde Chacarita Atlético de Tucumán, el duelo de dos condenados que están prácticamente los dos en el descenso, pero uh-huh. se quieren ir ganándole al otro. Claro. Por lo menos ahí tengo que morir de pie, ¿no? Sí, dicen. Sí, totalmente. Y Argentinos, que es otro ahí de los punteros, que recién juega el lunes con Arsenal en Sarandí a las 7 de la tarde. Es la 15ª fecha, por más pobre que sea el fútbol que estemos viendo, se está definiendo el campeonato. Claro, claro. Ahora se va a ver un poco más, porque aparte hay dos punteros nuevos, claro. Y se va a ver si se le aguantan o no. Una cosa es llegar, ¿no? Y otra es mantenerse. Lo demostró Independiente, lo había demostrado antes Godoy Cruz, y hay que ver ahora qué pasa justamente con Godoy Cruz y con Argentino Junior. Seguramente. Daniel, abrazo bueno, grande. Amigo. Te un vamos abrazo, a estar viendo por ahí. Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Adiós. Chau. Daniel Cascioli estaba aquí con todo el deporte y con esta noticia excluyente del fin de semana, la vuelta de capa. Y hay noticias excluyentes también en el mundo del rock, porque hay nuevo disco de El Bordo. Y lo que vamos a hacer ahora es escuchar el corte de ese nuevo disco. El primer corte de ese nuevo disco que se llama Siento, El Bordo, en Nacional Rock. Sin miedo, como si fuera el final, si te vuelvo. Bueno, ahí estamos, 11:57, era Divididos, Like My Fire, del primer disco de Divididos, un cover, ustedes lo saben, todos los que están del otro lado, de los Doors, del bueno de Jim Morrison, no era de Jim Morrison la canción, era del otro chabón, del guitarrista, que ahora no me va a salir el nombre, porque era obvio que no me iba a salir el nombre, pero de, ¿cómo se llamaba el guitarrista? Ray Manzarek, que era el tecladista, el, Krieger, pero... Pucha, Krieger, porque Axel Krieger es el argentino, pero se llama Krieger el guitarrista de los... pero si yo tengo el disco acá, ay, pero mira qué naboncio. Pero me parece que se equivocaron en el disco, si no me equivoco, si no me olvido mal. No, ves, lo ponen como Morrison Manzarek en el disco de Divididos y estaba mal, porque no era de ellos, era del guitarrista de la banda de los Doors. ¿Qué tema es? Segurísimo, segurísimo. Es un clásico de los Doors. Es un clásico. Claro. Sí. Claro que sí. Bueno, ¿vos bien? Sí, estoy acá con Juli. Ya estuvimos mirando un poco los datos del tiempo. Y mañana, Juli... Esperá que yo mientras le digo una cosita. Ustedes charlen que yo mientras le digo una cosita. Juli, ¿cuándo va? ¿El lunes vas al colegio? Se llama... ¿Y qué material no te gusta? Line. Matemática. Bueno, la profesora de matemática, por favor, le pedimos que le haga las cosas fáciles. Perfecto. Hay una cosa que... Ya está. Bueno. Era usted... le pedimos a la profesora de matemática de Juli, por favor, que le haga las cosas livianas en este año, ya que a Juli matemática no le gusta, por eso va a ser locutora como yo. Muy bien. Claro, ¿no? Podés hacer eso. Así que estudiás para bachiller, no estudiás comercial. ¡Ah! John Densmore, tienes razón. Ahí está. Ese era el... Nosotros estamos acá en el programa con Julia y otro programa con Marcos. El dueño de Like My Fire. ¡Nos vamos! Porque nos tenemos que ir y nos queremos ir con esta canción. Escuchen un poquito. Temazo de Arctic Monkeys, del último disco. Se llama Crying Lightning y lo voy a presentar de cabeza. Pedimos el gusto. Nacional Rock 93.7, nos estamos despidiendo ya en los controles. Estuvo Marcelo Cruz, también estuvo Marcelo Torres, Marianita Capaccioli, Juli acá con nosotros. Y lo pisé, ¿qué voy a hacer? Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered no attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and out of that little game you had called. Nos vamos cuando son las 2.